Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio del Flashback. Esta vez, pues haciéndolo en unas fechas ahí donde todo el mundo está descansando, ya que estamos en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Y pues bienvenidos, este es el episodio 198. Yo soy Cioser Z y pues aquí con este episodio, pues que va a salirse un poco, otra vez va a ser otro especial. No vamos a tratar un solo juego, o no vamos a tratar un solo tópico. Espero que se ponga el ambiente, que esté bueno. Y pues aquí ya dándoles la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este vivo, que ahora sí tenemos bastantita gente, pero creo que mejor dejo las bienvenidas para un poquito después, pero antes, después de que dé sus saludos Quique, así que le deseo la palabra. Saludos a toda la banda recetera, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hay una disculpa que no había podido estar por aquí en ocasiones anteriores, no es por ganas, sino vida de adulto, hashtag vida de adulto, trabajos y cosas así. Entonces, bueno, por lo menos ya estamos de vuelta con muchas ganas para comentar de este especial que viene. Nosotros vamos a estar muy navideños. Ya me puse mi gorro de Santa Claus. Espero que Sosa se ponga su corona de Rey Mago, porque dice que ahí en el Chilango no hay Santa Claus. No sé por qué, no lo comprendo. Santa Claus Coca-Cola. Si hasta Bart Simpson tiene Santa Claus, no entiendo por qué en el Chilango no lo hay. Pero bueno, pues vamos a estar comentando cosas bien interesantes, muy chiditas. Espero que les guste ahí. Mucha participación de amigos, compañeros, podcasters, no podcasters. Pues ojalá y se diviertan, que es la intención de este episodio. Y ¿cómo que están de vacaciones? O sea, a mí me tocó ir a trabajar hoy, güey. Hoy, y voy a ir a trabajar toda la semana. Entonces, no entiendo quién está de vacaciones. Pues lo que pasa, bueno, yo no dije que alguien estuviera de vacaciones, de hecho no sé dónde lo sacaste. Dijiste, están de vacaciones. No, dijiste, están de descanso. No, dijo, estamos entre Navidad y Año Nuevo, en la semana esa. No mencioné lo de, te digo que no sé de dónde lo sacaste, pero bueno, ya que mencionaste, pues yo tomé mis días de vacaciones esta semana, por casualidad. Ah, con razón, no, yo hasta la próxima. Mira, ¿ves? Futuro me hace segunda. Bueno, ahorita saludamos a la gente del chat, pero entonces está Futuro, hello. Si nomás le falta diga que las quesadillas no llevan queso, pues oye. Pues sean bienvenidos, sin más preámbulos vamos a saludar a la gente del chat. Sean bienvenidos y pues vamos a atorarle, que se va a poner muy, muy, muy chido. Pues a ver, que ahora sí tenemos bastantita gente desde temprano. Sullivan ya está ahí en el chat interno. Y regresó el zombie de Berkeley, bienvenido. Que ya tenía rato que no lo veíamos por acá y que de hecho mencionaba que con eso de que lo habían cambiado de horario y todo eso, que por eso no se había podido escucharlo en vivo. En el chat de Mixler tenemos a Miguel Fernando, a Zona Negativa. Bueno, él es que sería Miguel Apoyo. Él es el Gongolov. Saludos a Miguel Hora. De Mexicali. Bienvenido. Un saludo, un abrazo, un beso, un arrimón, todo al Miguelón. Sí, sí, lo sí. Quiero mucho. Te quiero mucho y desde allá del conglomerado de Overdrive Media, aquí sí. Andas, saludos al Miguelón. Sí, que ya que cada vez se expande más todo eso, está bien loco. Ya tiene como 1000 podcasts, el conglomerado que tiene como 1000 podcasts, pero saludos para él y toda la gente. También tenemos a Futuro Hello y a Mike Wazowski. Y a Zona Negativa dijiste el pollo de Zona Negativa. Sí, el pollo. Y pues bueno, con esta, pues aquí tengo ya entonces a la, toda la asistencia por el momento, porque esperamos que lleguen más. Y bueno, también recordándoles rápidamente los medios de contacto: facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro sitio web www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. Y bueno, pues ya creo que no sé si tengas algún saludo más que dar o algún recordatorio que dar, ya para empezar un poquito. No, yo todos los saludos son los traigo para el final, no se preocupen, pero vamos a decir un montón de saludos y tips y cosillas ahí que traemos. Y ojalá alcance a venir Paco y no se quede dormido o algo así. Y bueno, pues así que al final de cuentas fue el que, como que ya es costumbre, ¿no? Que el que propone el programa es el que no asiste. Así pasa, así pasa. Bueno, pero ya vamos a empezar con una música de introducción, para ya entrar de lleno a lo que es el tema principal, pues que va a ser más que nada cosas navideñas en general. Así que pues escuchen esta música y regresamos en unos momentos. Ok. Y sale, pues ya estamos de regreso de esta canción, un tema ya pues ad hoc, muy a la temporada navideña a final de cuentas, y pues donde pues estaremos hablando entonces en este programa pues de todo un poco sobre esta temporada de fin de año. Muchos recuerdos, sobre todo porque obviamente somos el flashback. Y pues creo que para que nos dé la pauta o en los temas, le cedo la palabra a Kike. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con esta cosa llamada Navidad, y pues tenemos varias aquí como que comentar, echarle el, ¿cómo se dice? El cotorreo que no va a estar mosqueado, espero que no esté mosqueado, sobre la Navidad y anécdotas y cosas chidas que suceden y graciosas, y esa es la onda, ¿no? Entonces me gustaría comenzar así como la Navidad se supone que es estar en familia, es estar juntos, unidos a una sola voz. Al pero menos, en estos tiempos... Tal vez a los de religión católica o cristiana en general. No, en general, o sea, olvídate tú la religión, no quiero entrar en esas cosas en este momento. No digo pero porque... Supuestamente es un momento para estar en familia y compartir. Te digo eso... Diciendo... Por eso digo para países de Occidente, se podría decir, más bien. ¿Y los japoneses no se unen en Navidad? No es familiar. A ver, dice que me oigo muy lejos, dice futuro. Es lo que te decía. Oh, rayos. Es que, para los que no sepan, mi computadora murió hace unas semanas. Ah, espérame. Inhala. Ahora sí. Todo es culpa de Sorcerer. Todo es culpa de Sorcerer. Ahora sí, ya me escuchan bien. Bueno, probando uno, dos, sí, tres. Sí, y fuerte y claro. Muy bien. Gracias, Futurín. Gracias por ti. Gracias a ti. Así, retomando, les digo que la Navidad es como que un momento para estar todos juntos. Pero dice Sorcerer que no. Entonces, ¿los japoneses no se unen en Navidad o qué? Pues es más entre amigos y así que como que lo toma más en pareja y todo eso. O sea, no es algo familiar. Y en varios países he visto que no es tan familiar eso de la Navidad. Pues a lo que voy es que no quiero entrar esas ondas de que religión y esas cosas, porque la neta no soy quien, pero lo que quiero llegar es que el punto es como que estar juntos, se supone, ¿no? Esa es la idea, con quien sea, donde sea, pero estar juntos. Pero vivimos en un mundo global, y las cosas materiales se hacen presentes cada vez más, un mundo materialista, todos a través del dinero, y realmente todo mundo lo que quiere en Navidad son regalos, ¿no? O regalos para ti mismo, o regalos para el que te gusta, la que te gusta, o que te den regalos tus papás, o tu novia, o quien sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues me voy a meter un poquito por ahí, la onda del materialismo y los regalos. ¿Para qué nos hacemos mensos? Todo mundo espera recibir algo en Navidad, ¿a poco no? ¿A poco no esperabas algo en tu pinito, Sorcerer? No, a ti no te llega Santa Claus, ya quedamos que los chilangos no conocen a Santa Claus. ¿Pero a poco tú no esperas algo el 6 de enero? Bueno, de niño sí. Bueno, de eso sí, voy. Porque dices como si fueran presente, más bien. Pues yo todavía sigo esperando chicos. En Santa Claus, yo todavía creo en Santa Claus y. Sí, y, bueno. El yo... pollo siempre sale con sus bueno, cosas, pues, tú también, pollo. Es más real la Coca-Cola que lo religioso. Y dale con lo religioso. Bueno, vamos a empezar con los temas. Entonces, pues sí, es que Santa Claus es. Es producto de la publicidad. No empieces con tus cosas, tú vas a ir Sorcerer el Bronco. Oye. Bueno, ahora sí ya, estoy desvariando mucho. La onda es que todo mundo cree en regalos y todo mundo cree que es para dar regalos. Al ratito doy mi mensaje navideño bien. Pero pues así es esta onda, pues. Así es la onda, regalos. Entonces, en el trabajo, regalos godines. Siempre hay algo que si el amigo secreto. Y ahí voy con el amigo secreto. El amigo secreto, ¿tú sabes lo que es el amigo secreto, Sorcerer? Me imagino. El amigo secreto es esa tontería donde se sortean los nombres de algunas personas que son tus compañeros, y durante una o dos semanas, sí, el Secret Santa, tu pollo negatorio, es donde una o dos semanas tienes que irle a dejar en una bota, o un calcetín, o una media, algo que hayan puesto, un dulce todos los días, hasta que se acabe. Ah, todos los días. Todos los días. Sí, un dulce diario, imagina que tienes que darle un dulce diario, unas papitas diarias o un refresco, algo le tienes que ir a dejar, todos los días. Entonces, para engordarlo y, para Navidad. Dice Pollo que si tengo voz de enojado, es que me tengo que desquitar, Pollo, ahí voy a la parte, espero que se ría. Entonces, pues suena como que divertido, pero a la vez no lo es tanto. Porque todos los días, así como tú das un regalo todos los días, pues todos los días recibes uno tú también. Digamos que, por ejemplo, lo van a hacer toda la semana y el último y el viernes ya se hace el intercambio. Entonces, a tu amigo secreto le tienes que regalar algo de, no sé, de 100 pesos o 200 pesos o lo que se hayan puesto de acuerdo. Entonces, si te toca un Santa chido, pues a lo mejor sí te conviene que todos los días te dejen, no sé, una paleta, unas papitas, algo que te guste, ¿no? Porque hasta eso tienes que poner ahí como que a mí me gusta lo salado, lo dulce, o me explico así como que más o menos te consientan. Y todo podría estar bien normalmente, a menos que te toque un Santa marro, como a mí eran mis casos. Yo me preparaba, cuando hacía el súper iba y compraba, no sé, 5 días de regalos y 5 dulces acá, pues más o menos. Pero no, a mí me tocaba un Santa todo marro que me regalaba cosas de la vending machine o de la maquinita de ahí que está ahí en la oficina. Exacto, y normalmente la selección de que hay en las maquinitas pues siempre son como que basura. Y además de que el Lego está medio, ya tiene rato ahí. Exacto, entonces es como que, ay, la basura que venden aquí ni siquiera se molestó en traerme algo chido. Entonces, ay, bueno, X, entonces... Y le dejé la carta, oye, a mí no me gusta lo dulce, a mí me gusta lo salado, por ejemplo, es mi caso, prefiero papitas. Y todos los días me traía chicles y dulces, pues, y yo nunca me leyó la cartita. Total, que cuando ya te toca el regalo, pues pones opciones, no, pero me quiero un libro o un CD o un algo, pues ya sabes lo que cuestan. Y no, te dan una tarjeta de regalo de una tienda de música cuando yo ni compro música. Entonces ya me quedó muy mal sabor de boca y por eso ya no creo en el amigo secreto, ni voy al amigo secreto, ni quiero participar en el amigo secreto. ¿Tú has participado en el amigo secreto, Sócer? No, porque pues así que mi vida de condiñas es muy limitada. Bueno, entonces ya nada más así como que vine a, ¿cómo se dice?, aventar todo mi veneno tu sobre rapeo. El amigo secreto. Sí. Y ya nomás como un pro tip que les dejo es que esto del amigo secreto se ha modernizado, Sócer. Déjame que te lo diga, porque antes era el tradicional, llena la lista en un papelito, lo doblas, lo ponen en una urna y ahí hacen el sorteo, ¿no? Pues para que no les digan y no les cuenten, esto ya es electrónico y hay una página que se llama Elfster, así como Elf, como los elves de Santa Claus, los ¿cómo traduces elves? Gnomos o duendes. Los gnomos o los duendes. Se llama Elfster. Entonces, Elfster te es como una red social. Tú te inscribes ahí, inscribes a todos los que se van a participar. Se hace el sorteo en automático y a todo mundo le dice quién es su amigo secreto, su Secret Santa, como diría el pollo. Y ahí puedes ir anotando, tienes su muro y puedes ir poniendo, postear algo como, ay, gracias amigo secreto, me gustaron mucho los chocolates que me diste, o ay amigo secreto, no me estás haciendo caso, entonces puedes postear. Pero digamos que algo que tiene interesante esto que experimenté el año pasado es que puedes postear como se dice, anónimo. Sí, entonces ahí empieza la gente bien machina, ay amigo secreto, no me trajiste lo que me habías dicho, o ay amigo secreto, el amigo secreto de fulano está mejor que tú y cosas así. Entonces ya empiezan las envidias. Y está bien porque está chistoso, pero lo malo es de que pues te empiezan a llenar tu correo electrónico de basura cuando supuestamente pues tienes que trabajar en tu trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces ya es el pro tip con pros y contras del amigo secreto. Yo ya no participo en esas cosas porque me ha ido muy mal. Entonces ahí ya muere. Pero fíjate, ustedes hasta dulce cada día. No, porque yo lo que sabía, lo que había escuchado, era que había intercambio entre godines. Y pues más que nada era ya el mero día que hubieran acordado, se hacía intercambio y ya. O sea, se dejaban los regalos y ya nada más que marcados con para quién era cada regalo. Ah, órale. O sea, y eso era todo. De hecho, por ahí quiero sacar un comentario de Sullivan que dice: a mí siempre me daban puras tazas con dulces, mis santas secretos. Que es lo típico que siempre venden en los tianguis, en los mercados para Navidad. Ajá. Lo más barato. Es un típico regalo godines, es lo que estás diciendo. Sí, Sosa. Sí. Sí, y ya ves Y de por sí que los godines coleccionan tazas. Sí, y luego yo que ni tomo café y ahí tengo como 6 en mi escritorio. Ándale. Bueno. Oye, un saludo ahí al pollo negativo que anda muy participativo. dice que se viene a enterar que el gongo se llama Fernando. Ni yo sabía que se llamaba Fernando. Yo le digo Miguelón y le mando un beso al Miguelón, que lo quiero. Dice Kike, investiga el White Elephant, es un juego muy divertido navideño, bien godín por estos lados. Bueno, voy a buscar eso que es el White, el White Elephant. Supongo que es algo similar para los gringos, lo buscaré y vamos a ver qué onda. Pues no sé si quieras comentar algo más de regalos godines y no pasamos al siguiente tema. No, así que nada más son puras cosas que he escuchado, nada más. Pero así, o sea, las típicas quejas de sí, que ay, no me tocó tal, o de que, como tú decías, de que fue bien macana y no me, y me dio cualquier cosa ahí que encontré en la calle. Así, eso es lo típico que escucho, pero sí, da coraje porque uno se prepara y que te toque uno que no se prepare, pues no está tan chido. Uh-huh. Vamos a pasar, ¿qué te parece a algo similar? Los intercambios familiares, ¿cómo va? ¿Cómo la ves? ¿Te late? Pues sí, adelante. Bueno, los intercambios familiares es también así como que, como lo comenté al principio, es como que la gente se une, todos juntos, together, unidos a una sola voz. Y de que, pues no, digo, mi familia en Monterrey no es tan grande, somos poquitos. Pero pues ahí a veces nos juntamos y decimos, no, que el intercambio. Entonces, igual, se ponen los nombres en una lista, se cortan los papelitos, se hace el sorteo, ¿no? Pues tú le vas a regalar a fulano y fulano, pues, supone que nadie debe de saber. Se supone que nadie debe saber. Pero todo el mundo se entera quién le va a regalar a quién a la mera hora. Todo el mundo ya sabía, nomás se hacen ahí los sorprendidos. Y entonces, la bronca es que te toque regalarle a alguien con quien, no sé, no tengas tanto tiempo de, o no convivas mucho. Le digo, mi familia no es muy grande, entonces, pues a los pocos primos que llego a tener, sino es como que los veo todo el tiempo, todo el año, y pues no sé ni qué le voy a regalar, pues no sé ni qué le gusta, no lo conozco, pues es el problema. Pues cuando me toca algún pariente lejano, pues vale que eso, todo el rollo, por lo menos para mí. Y viceversa también cuando recibo algo así como que pues no es como que me gustaba esto, pero bueno. Entonces, aquí nació, ahí va una anécdota, aquí nació una frase muy conocida. Cuando estábamos abriendo el intercambio, empiezan por el menor de la familia, ¿no? Pues el más chiquito le va a regalar al abuelito. Ya sale y le da el regalo y unas pantuflas, ¿no? Y luego el abuelito a Perenganito y así se la lleva, ¿no? Como que el que recibe ahora a quién le tocó y así. Y así como que, ¡oh! Yo no sabía que le iba a tocar él y ¡oh! No sabía que tocar él. Entonces, a uno de los primitos chiquitos le tocó un regalo. Ahorita no recuerdo qué es. Pero me acuerdo que no le gustó. Y ya ves que los niños son muy, ¿cómo te diré? Son, siempre dicen la verdad. Y siempre dicen la verdad. Pues, exacto, son espontáneos y ellos no sé. No lo dicen con malicia, pues, pero así como que no me gustó mi regalo. Sí, o sea, feo. Simplemente dicen lo que sienten, así de simple. Exacto. Entonces, no me gustó mi regalo. Y como que se agüitó porque no era lo que esperaba. Uh-huh. Y entonces, un tío malora le grita: a llorar al patio, a llorar al patio. Qué manchado. Y se quedó para siempre. Entonces, cada vez que empezaban a abrir un regalo, a llorar al patio. O sea, ni siquiera lo habían abierto y ya es el a llorar al patio. Y así es como nació a llorar al patio en el intercambio familiar Kabuto. ¡Tarán! No, yo mis intercambios, de hecho últimamente ya en últimos años, ya así que ya incluso ya desde mi adolescencia ya no hacemos ya casi intercambios, ya es directamente darnos regalos a quienes queremos y ya, así directamente. Pero me acuerdo que los intercambios acá, bueno, al menos en mi familia, no sé si en todos lados sea así, era más bien de que, pues así que llevas los regalos para tu familia y para aquellos que quisieras. Y nada más esa noche pues se entregaban los regalos. O sea, no era de que te asignaban a X o a Y persona para regalarle. Y pues, o sea, ¿llevabas regalos como que genéricos o cómo? No, o sea, ya específicamente para, por ejemplo, para tus padres o para tus hermanos. O para algún tío ya, que quisieras ya. O tu abuelo, algo así. O sea, de alguna manera ya cada quien decidía a quiénes les iba a regalar. Ah, ya. Y pues obviamente eran varios regalos para varias personas. Y pues más que nada era eso. Entonces, de alguna manera era lo padre de eso es que a final de cuentas, la gente, pues era como éramos cercanos, y yo sí tengo familias grandes. Que eso conviene mucho. ¿Por qué? Luego te tocan como 1000 regalos que dar, ¿no? No, O no al es revés. obligación, porque no es obligación, o sea, Es el que te nace, dices tú. sí, exactamente. Entonces, no, y lo padre es que, pues también, si te toca que sean generosos, te tocan muchos regalos. Wow. Sí, por la cantidad de familia. Y aparte de eso, pues, como así que es gente cercana, pues de alguna manera les eligen mejor los regalos. Eso también conviene mucho. Ahora, lo que en últimos años he visto que hacen, y de hecho lo hicimos en un año con una, cuando estuvimos en Navidad en casa de un tío, es que se hace el intercambio, de broma. Oh, Donde, sí, ese no puede fallar. sí, donde ahí sí se sortean, y ya, buscas a ver el regalo más de más gusto o más ridículo. O sea, el chiste es que todo el mundo se ría. A ver, ya que llegaste al punto de los regalos de broma, ¿qué te has recibido o qué has dado de broma? A ver, ¿qué tan pesado puede ser el sorcerer navideño? Jojojo. Ay, híjole. Ahí sí me arrepiento de haberlo dicho. Es que no me acuerdo. Ah. No me acuerdo qué es lo que di, pero era algo así bien. Lo que me acuerdo es que era algo bien chundo. Creo que era un disco de esos de música de lo más de reggaetón, algo así. Nada, tú eres principiante, tú eres el principiante. Y yo creo que recibí una playera del América. Guácala. Sí. Tigres campeones, Tigres campeón, ni me gusta el fútbol, A pero mí bueno. tampoco. Tenía que decirlo. Bueno, el fútbol mexicano ese que no me gusta. A mí ninguno, no te preocupes. Entonces los regalos de broma. ¿Verdad? Sí. Ya que lo mencionas, voy a dar un pequeño giro ahorita que están platicando. Dijimos intercambio Godín, intercambio familiar. No sé qué tan hagan esto, pero tengo unos amigos, mis amigos de toda la vida, son mis amigos de la prepa, con los que les digo que aún me junto, por lo menos una vez al menos juntamos en casa de alguien a jugar videojuegos, y normalmente son los cumpleaños de cada quien. Lo que hacemos es que normalmente juntamos dinero y compramos un buen regalo en el cumpleaños de alguien para que se lleve algo chido, pero también siempre hacemos regalos de broma, pues algo así, botana, ¿no? No sé, hay cosas que han sucedido, por ejemplo, un amigo tenía entre sus colecciones una leona. Pero no esas de que rugen, sino la peleadora de King of Fighters, Leona. Espero que lo ubiquen. Espero, si no, qué mal por ustedes. Es que es una minifigura. Entonces, era de un amigo. Y se la robaron y de repente desapareció. El vato nunca supo. En su cumpleaños, se la regalaron. Se la volvieron. Y, mendigo, pero ¿cómo? La tomé de tu casa. Y entonces, ese regalo se lo han estado rolando conforme va pasando el tiempo. Entonces siempre hubo un tiempo en el que siempre alguien recibía a Leona, ¿no? Y su, ¿cómo se dice? Su deber era guardarla para el siguiente cumpleaños. Ese es uno. Y luego nuestros regalos que hacemos así, no ni siquiera gastamos en envoltura ostentosa o algo bonito, no. Nosotros nuestros regalos los envolvemos en papel periódico, porque es barato, porque al final lo vas a romper y porque puedes hacer muchas travesuras con el papel Pues periódico. sí. Porque lo que puedes hacer es envolver y volver a envolver y volver a envolver y volver a envolver, volver, volver hasta que haces una super envoltura. Y Sí. para hacerlo todavía más maquiavélico, lo enrollamos con cinta esta de la gruesa, cinta, pues no Canela. sé, para empacar, o canela, ajá, pero usamos transparente. Ah. O no sé, aquí hay unos periódicos bien chafas, bien malos, bien amarillistas, de que no sé, por ejemplo, se dio Ubergazo, así dice. O que salen esas Sí, chicas con como poca ropa y cosas así. como era el alarma o la prensa. Pues aquí hay uno que se llama El Sol y uno que se llama El Extra y El Metro. Así son súper chafas. Entonces, bueno, utilizamos, recortamos, haces que específicamente quede la cara de la muchachona ahí en el mero enfrente del regalo para hacerlo más sugestivo, ¿no? Entonces, bueno, así es como envolvemos siempre los regalos. Y de un tiempo más para acá, como que cuando empezamos a trabajar y a tener un poquito más de dinero, empezamos a hacer la posada navideña. Que en la casa de mi mamá hacen tamales, normalmente la jefa hace muchos tamales. Cuando digo muchos tamales, es muchos tamales, güey. O sea, hoy estoy comiendo tamales que hizo a partir del 1 de diciembre, cabrón. Hoy todavía estoy comiendo tamales. Manches. todavía estoy comiendo tamales. Y en enero estoy seguro que seguiré comiendo tamales. Pero bueno, no es queja, ¿eh? No es queja, pero hace muchos tamales. Y cuando vienen a la posada, todavía les da para llevar tamales. Pero bueno, entonces ahí en la casa hacemos la posada. Y lo que hace es que cada quien lleva, no sé, lo que tu bolsillo y tu corazón te dicte, no sé, unos 5 o 6 regalillos. Pues más o menos bien. No sé, yo creo que cada quien se ha de gastar unos, no quisiera poner precio, güey. Unos 500 pesos en regalos, 1000 pesos en regalos, porque hay cosas muy buenas. Entonces, no sé, metes unos 4 regalos, 3, 4 regalos y no metes uno de broma. Entonces, los juntamos y no sé, esta Navidad pasada juntamos como 58 regalos. Entonces, hacemos diferentes formas de sortearlo, como la perinola del destino. ¿Sabes lo que es una perinola? Sí. Esa cosa que rueda y dice, que toma gira. Uno. Todos toma ponen. Uno, todos ponen, pon uno. Bueno, así así es como hacemos una perinola, pero en lugar de pon uno, viene la cara de Munra o algún malo en cuestión de ese momento. La vez pasada estuvo Munra y la vez pasada estuvo la muerte. Estuvo Satan Claus, y así lo van haciendo, lo van cambiando. Entonces, pues es divertido, ¿no? La vez pasada nos tardamos como 2 horas en sacar todos los premios. Y entre los premios navideños, siempre hay tres premios que vuelven. Uno es una bomba de vacío, creo que no tengo que explicar qué es eso. Espero que entiendan eso. Un chupón gigante de caramelo. También no sé cómo explicarlo, porque no sé si allá haya la tradición de que vendan caramelos en figuras, en forma grandes, figuras, no sé. Aquí es una tradición que en la Basílica de Guadalupe van a todos a comer comida mexicana, y hay muchos puestos que venden caramelos, pero hay caramelos que son, pues, como que, no sé si decirlo, ornamentales, no sé, son muy grandes, no sé, una paleta gigante, o una corona gigante, o un caramelo en forma de monito de nieve, no sé. Entonces esos compas compraron un chupón grandotote, así, no sé, pesa como 1 kilo, güey, o 2 kilos, no sé, de caramelo. Entonces, el gag consiste en que el que le toque la bomba de vacío, o el chupón, o unos lentes en forma fálica, los tienen que guardar en sus casas hasta el otro año y volverlos a meter en el intercambio. Entonces, pues no, gracias a Dios no me ha tocado eso. Ninguna vez, no sé qué haría con alguna de esas cosas en mi casa. Pero se ha repetido el chiste. Y ya nomás ahí para cerrar esto es que el año pasado se rompió el chupón. Entonces, ya no va a haber chupón. Y este año, curiosamente, volvió un chupón más grande. Y el que lo puso dijo que fue a comprarlo para reponerlo y que continuemos con esta bonita tradición. ¿Qué tan grande? Pues no sé, güey. Yo creo que ha de medir unos 30 centímetros el chupón. Es como una libreta, imagínate una libreta. Con una bola de boliche, más o menos, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero es un chuponzón. Entonces, esos son los regalos entre amigos y diagonal familiares y cosas chistosas que hago yo o que hacemos acá. Y me recordaste de otros detalles, ¿no? Que cuando se envuelven los regalos, eso del papel periódico es muy cierto, sobre todo cuando envuelven los regalos para niños, que ya muchos dicen, pues a final de cuentas van a romperlos, lo que quieren es abrirlos. ¿Para qué te gastas en envolturas caras y vistosas? O sea, y pues eso. Y luego otro regalo de broma que me está acordando es que luego no falta ese de que te ponen la caja de algún aparato, de algo así bien vistoso. Oh, sí, sí, hay algunas anécdotas que vamos a contar. Y te meten piedras o algo así para que pese. Y cuando la ves, sí, sí. Tómala. Y oh, desilusión, ¿no? Eso hicimos, eso no fue de Navidad, pero lo hicimos a un saludo al Panda. En una caja de un Xbox, cuando recién salió el Xbox y no, se la volaron, muchas gracias, y toma tu Xbox, no era nada. O eran piedras, no me acuerdo ni qué era. Saludos al Panda, por cierto. Pero ese es muy clásico. Sí, sí, sí, sí. No hay mensaje ahí en el chat, porque acá en el Mixler como que no hubo mensaje de esto que estoy comentando. No, nada más ahí hablando sobre los podcasts que ha habido en esta semana, en estos últimos días. Te vamos a mandar muchos saludos y muchas recomendaciones de otros podcasts. Bueno, ya que hablamos de eso, ¿te parece si seguimos en el siguiente tema? Que puse por aquí el mejor o el peor regalo de la infancia? A ver, Sorcerer, ¿tú, ¿cuál ha sido tu mejor o tu peor regalo? Que ¿lo recuerdas porque ha sido el más gacho o lo recuerdas porque ha sido el más chido? Hijo. Digo, le puse infancia, pero puede ser uno más reciente, güey. A lo mejor, de grande te tocó algo más chido, no sé. Es que ahí sí, fíjate que nunca, como que tampoco esperaba mucho. Entonces, en sí, no, nunca me decepcioné así mucho con algún regalo. Pero estoy así tratando de hacer memoria. Porque creo que lo más típico y lo que más siempre me acordaré son pues lo que eran los juguetes y los videojuegos, obviamente. Por ejemplo, los Playmobil. ¿Tú tenías de esos? Sí, tuve varios. Entonces, siempre me encantaba recibir Playmobil. ¿Qué otra cosa? Algunas de las figuras de He-Man. Videojuegos, pues los de Atari, de NES también. Pues sí, sobre todo, o sea, es lo que más recuerdo de todos esos regalos, porque incluso puedo mencionar así un montón de juguetes, porque al menos de chico tuve la fortuna de que económicamente mi familia estaba muy bien, entonces sí recibía bastantes juguetes. Okay. Muy bien, y así como que el peor o algo así que te acuerdes. Es que así peor no, o sea, si acaso que no le dabas ni en la tanta. Escuela, Sorcerer, ni siquiera en la escuela te decepcionaron. En la escuela no había eso de regalos de Navidad. Ay, no me digas eso. No. No, no, no. Esas cosas no. No existían. O sea, era nada más en familia. Qué loco. Pues bueno, yo de mejores regalos, pues no sé. Yo creo que cuando me daban el dinero para ir a comprar. Bueno, cuando me trajeron mi NES, que ya lo he contado muchas veces, una Navidad. Cuando me dieron el dinero para comprar mi Super Nintendo, que lo compré en la Pulga Mitas, 450 pesos de los de antes. No, todavía no. O sea, todavía no se me olvida que costó eso. Y cuando compré, no sé, el Batman de las series animadas, con el Batimóvil, o los Terminators, creo que esas son las cosas que más recuerdo de niño, de lo mejor que me han regalado. Y de lo peor, tampoco voy a olvidar un intercambio que nos tocó hacer en la primaria, güey. Imagínate, en la primaria, no sé si fue el segundo o tercero de primaria, no lo recuerdo. Entonces, como que habían dicho de que mínimo tanto y máximo tanto. Entonces, para que le digan a su papá, se compren un regalo para los niños y ya, ¿no? Entonces, a mí me tocó regalar, no me acuerdo, creo que un Transformer, algo que a mí me había gustado para mí. Dije, mira, entonces, y me dijo mi mamá, no, si regala, vamos a regalar algo bien. Y que le regalan al Kike Kabuto una libreta y dos lápices. ¡Tómela! Híjole. Todo el mundo recibiendo juguetes. Todo el mundo recibiendo juguetes y el Kike Kabuto recibiendo una libreta. ¿Te acuerdas esas libretas, o sea, marca Escribe? Sí. Que venían esas con su logotipo rojo. Ajá, rojo con amarillo. Wey, y que enfrente decían, ponga su nombre. De doble raya, y además no recuerdo qué tipo estilo se llama, o tipo, creo que es italiano, francés, no sé, que viene cocido. Como francesa, ¿no? ¿Te acuerdas que viene cocido? Ah, sí. Eso, una de esas mugres le regalaron. Así de las, que eran de las más baratas y más feas. Pues, no sé, imagínate todo el mundo recibiendo juguetes y el Kike Kabuto recibiendo una libreta. Con dos lápices. No, el Kike Kabuto a chillar y... Llegó con su jefa y mamá, me regalaron puro mugrero y no sé qué. Y bueno, lo bueno es que ahí la jefa ya me regaló algo. Fuimos a una juguetería y me regaló lo que en ese momento quería, que era un turista mundial. No sé por qué. Y me regalaron un turista mundial, fui feliz, pero, güey, sí estuvo gacho. Si les toca regalarle algo a un niño, no le regalen ropa, por favor. No regalen esas cosas, regalen un juguete, no sean marros. Es más, yo todavía, güey, así ahorita a mis 33 años de edad, si me regalas ropa, sí me agüito, neta, ¿eh? Yo juguete, lo que sea, güey, lo que sea, una pelota, un lo que sea, si me regalas ropa, wey, no, yo sí me agüito. A menos que sea una playera geek, eso sí estaría chido. Pero a mí si me regalan ropa, no, paso sin ver, mejor no me regalen nada. O de así, esas, de cosas geek, tejidas. Ándale, eso sí, o sea, pero... Sí, a mí ni me gusta comprar ropa, pero bueno, si me regalan ropa, me gusta. Entonces, si les toca regalarle a algún niño, no sean gachos, regalen juguetes. Sí, de hecho lo que iba a decir es precisamente que si acaso de niño lo que a lo mejor no le das tanta importancia es cuando te dan ropa, como que dices, ah, sí, chido, y lo haces a un lado, y así hasta te sí, dicen, estrénala y póntele, quién sabe qué, y tú. Ay, no, a mí es lo más aburrido y lo peor del mundo la ropa, pero bueno. Y luego te quieres, pues lo que primero que quieres es o irte a jugar con los juguetes y te regalan juguetes. O por ejemplo, si fueron videojuegos, pues ya irte para ponerte a jugar. Claro, exactamente, exactamente. Oye, y Y bueno, me recordaste ahorita, continuando con los intercambios, ya me acordé de uno que donde nos dieron videojuegos. Creo que a mí me dieron el juego de... No, creo que fue el de Goonies 2. Y ya, mi hermano, el de Batman, el de NES. Pero era algo chistoso porque fue un intercambio con primos afuera de la ciudad. Y incluso llevamos una tele chiquita y el NES para jugar. Ah, qué loco. Entonces pues estrenamos el Batman. Y de hecho ya lo había comentado cuando hablamos de juego, de que cuando pusimos el juego de Batman, ya ves cómo es el inicio, que se escucha tun Sí. tun tun. Y es pantalla negra, completamente negra. Entonces, y te acuerdas que cuando se traba un juego o no carga bien, como Se que veía se que mal o sí, se queda la pantalla negra. y se queda un sonido así. Sí. Entonces, así como que nos pasamos como 10 minutos diciendo, no manches, no quiere jalar y quién sabe Está qué. defectuoso. Sí. Y ya que lo dejamos tantito y vimos, ah, continúa. Pues estamos Hay que bien esperar tantito preocupados. nada más, hay que esperar tantito. Solo sería que dios toda la acción inmediata, güey. Eso es lo que pasa. No te preocupes, yo soy igual desesperado, si no es que más. ¿Cómo ves si ahora pasamos a lo siguiente? Antes de eso, ¿qué es lo que más recuerdas tú de la Navidad, José? Pues más que nada toda la convivencia con toda la familia, o sea, parientes y todo eso, porque como te dije, pues de parte tanto de mi padre como de mi madre, pues somos de familia muy numerosa, muy, muy numerosa. Digo, mi padre tiene como 9 hermanos, mi madre tiene Mauser. como 10 hermanas. Hola, no había tele en su casa, ¿verdad? En la casa de tus abuelos. Pero internet yo sé que no, pero tele, güey, he perdido ahí algo. Entonces pues tengo un chorro de primos y de chicos, pues era bien padre convivir con todos. Entonces, simplemente el simple hecho de estar ahí conviviendo y viendo todo el intercambio que se hacía porque pues duraba un montón con tanta gente. O sea, el simple hecho de estar viendo que recibía cada quien. Y pues ya lo que era lo de romper la piñata, lo de la posada, todo eso. No, pues se armaba bien padre el relajo. A ver, Sosa, antes de pasar al otro tema, una pregunta que me tiene aquí en ascuas. ¿Tú todavía haces las posadas tradicional posada o es puro agarrar el chupe Pues y música y bailar? ya son pocos, ya muy pocos, o sea, y casi casi que es por parte de alguna iglesia que lo hacen, ya ni siquiera la gente se organiza para hacer toda la peregrinación. Porque aquí en Monterrey te puedo decir que todo el año hay fiestas, ¿no? Fiesta, fiesta, fiesta, party, fiesta. Pero nomás entra diciembre y ya no le dicen party ni fiesta, es posada. Ah, No hay sí. diferencia, no hay diferencia. Ah, Te invitan a la sí. casa de alguien, Ajá. música, es todo igual. A Sí, veces sí. ni hay piñata. Yo por lo menos en la Quique Posada sí hay piñata. Pero no, ni nada, no es lo mismo, nomás que ahora Sí. se llama posada. Sí, acá también es de que ya a cualquier fiesta de diciembre le llaman posada. Sí. Y así no tiene nada que ver con todas las costumbres que lleva una posada, ni piñata, ni nada, nada, o sea, nada más es pretexto para cualquier fiesta de fin de año. Sí. Digo, pensé que a lo mejor ella todavía se usaba eso por no sé qué. Todo, Hacía eso, tío, todavía hay, pero ritualistas en algunas cosas. ya es más difícil encontrar gente que lo haga. Aprovecho para meterme un comercial en este momento, que vea el video de la posada podcastera de La Podcastería, en la página de Facebook, La Podcastería, busque La Podcastería, donde hay muchos conglomerados de podcasters, donde tuvimos una posada acá en el norte. Y yo estuve ahí con la camarita, grabando y diciendo tontería y media. Estaban jugando al Mario Peleas, entonces hubo podcasters que probablemente conoce alguno. Vea el video, está chistosón. Yo no sé grabar, pero se lo va a curar un rato. Entonces, recomendación comercial momentánea. Y regresando al tema, ¿cómo ves si pasamos a las anécdotas que nos enviaron? A ver, nada más... ¿Quieres hablar de los cohetes? No, nada más mencionar de las posadas, porque a mí sí me tocó todo de andar con los peregrinos, andar con los cantos, pedir posada, la piñata, todo eso. O sea, de chico sí me tocó todo. Y algo que era típico es que luego te daban tu velita para ir caminando mientras hacías todo el recorrido de la posada. Y que siempre se te escurría la cera y nada más te andabas quemando. Y nada más estabas viendo a ver cómo sostenerla para que no te quemaras con la cera. Sí, o le aventabas la cera a alguien cuando eran mal horas. Es que no sé, espero que, creo que yo siento que en el flashback no nos escuchan fuera de México. Tal vez me equivoque, no sé. Pero la posada o pedir posada es como que recrear lo que supuestamente sucedió en el nacimiento de Jesús. Eso es ir pidiendo posada, se pide tres veces. Ir recorriendo por las calles, pidiendo así que alguien los acoja. Se supone que vas con las figuritas de los peregrinos. Con los peregrinos, exacto. Iba el Quique cargando a los peregrinos porque hay que cantar. ¿Cómo va? En el nombre del cielo, sí, os pido posada. Entonces vas a la casa, sí, de alguien, te dicen que animáis. Vas a la segunda casa, te dicen que animáis. Y la tercera ya es donde... Aunque fíjate que sí, casi nadie hacía todas las paradas. Como que ya nada más era una sola y ya. Y era la que llegabas. Pues, de niño recuerdo que sí, pero haz de cuenta que decía, no, pues ahora, porque es un rosario, hay que rezar un rosario. Ah, no manches, no sí, manches, sí, también eso. Sí, o sea, haz de cuenta que era el rosario, ¿no? Entonces decía, no, pues le toca en casa de Doña Andrea. Doña Andrea iba en la calle fulano de tal. Bueno, ahí va a ser. Entonces, dos casas antes va a ser una parada y en la casa de la esquina va a ser otra. Entonces... se metía la gente, iba antes, se metía ahí, entonces cuando llegabas con los peregrinos, en el nombre, que había gente que te contestara, que ni más, ¿no? No, no importa el nombre, déjenme dormir, porque ya les digo que no he de abrir. Entonces es cantado, ¿no? Y ahí vas con las velas, cargando los peregrinos, llegas a la otra casa, ya hay gente, la gente que está en la primera casa, corre de volada a llegar a la otra casa, para también cantarte que no. Y en la tercera pues ya hay más gente esperando para cantarte que sí. De hecho, una referencia donde pueden ver que mencionan de eso es en aquella vieja película de Disney, la de Los Tres Caballeros, que ahí sí, cierto, que ahí describen lo de las posadas. Y acá cuando te dicen que sí, prenden las, ¿cómo se llaman estas? Velas, luces de bengala. Ah, sí, también. Y cantan algo así como: entren santos, peregrinos, peregrinos, reciban este rico. Es como Tintán. Sí. Pobre la morada, o las doy de corazón. Y entonces ya llegabas ahí, ponían a los peregrinos y tenías que rezar el rosario. Tómela, rosario, 45 minutos. Y cuando se acababa el rosario te daban de cenar, te daban bolsitas. Ah, los aguinaldos. El último día, es que no ni me acuerdo bien. Sí, los aguinaldos son las bolsitas de dulces. ¿Los qué? Aguinaldos. ¿Así le dicen a las bolsitas allá? Sí. Órale, qué loco. Esa es la cosa, o sea, de ahí viene el nombre, de hecho, de aguinaldo. En algunos lugares, nada más. Hola, Paco, qué bueno que llegaste, ya te estás perdiendo los mejores temas. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí comentando lo de las posadas. Yo iba a cambiar de tema, pero se nos atravesó lo de las posadas tradicionales y todos lo estamos comentando. Sí. Ya escuché que tienes un rosario, que es la peor Navidad del mundo, güey. Lo que iba a decir es de que no es uno, güey. Es como nueve. Ah, o no 12. Manches, no sé cuántos son. No me acuerdo cuántos son, pero de tal día hay rosario todos los días. Chale, pues como si alguien se hubiera muerto. El último día. es cuando hay piñata y hay bolsitas y hay todo. Los demás días nomás hay cena y a veces te dan colaciones, muchos dulces feos, no sé quién los inventó. Cochinos dulces horribles, saben horribles, están bien duros, pero bueno. Y bueno, ya que estamos comentando eso, cuando te dan las bolsitas aquí, la bolsita tradicional mexicana incluye, además de los dulces más baratos que puedas encontrarte, Era que incluye estas normalmente cosas. era la colación. La Ajá, incluía la colación. que eran Horrible. esos viejos dulces, o sea, porque los hacían así, los hacen así desde hace añísimos, que Son, es ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ca Son caramelo, bueno, es artesanales, güey, son artesanales. sí, porque es alguna pieza de naranja, cáscara de naranja, pepita o cacahuate, ya bien marchito, y lo envuelven en caramelo, y esa es la colación. Sí. Y son de colores, parecen unas palomitas, pero están más duros que la Sí. fregada. Entonces, no coman eso, niños, por favor. Y debe incluir galletas de animalitos. Sí. Debe incluir tu naranjota grandota que ocupe casi toda la bolsa. Y cacahuates, güey. Cacahuate, Pero sí. cacahuate, este cacahuate, el que trae su Sí, cáscara, pues está con que tienes todo. que pelar y romper para Pues a mí comértelo. era lo que más me gustaba. A mí nunca, o sea, sí me gustan los cacahuates, pero no, güey, de niño yo quería dulces y la bolsa venía, no sé, venían como cuatro dulces. De esos cuatro, dos eran colaciones, dos más o menos, un dummy y un Tommy, tu naranjota, un chorro de galletas de animalitos y un chorro de cacahuate. Tómela, ahí le va su bolsita, tómela. Y sí es cierto, ahí decían también que algo que incluían tanto en la piñata como luego a veces en los dulces era la jícama. Ay, no, eso aquí no se usa. ¿Cómo van a tener jícama dentro de la piñata esos tres? ¿Madreas a un niño ahí? No, ay, pues ¿de qué tamaño piensas que son las jícamas? Pues no sé, por eso no me imagino que le pongan jícama a la piñata. A ver, explícame. Sí les ponían. Sí, ¿Pero son. cómo? Pues metes la jícama, güey, y ya la metes ahí, aventas a la piñata. Güey, las jícamas que yo conozco tienen el tamaño de una pelota. Algunas, hay algunas Algunas chiquitas, sí, hay güey. chiquitas, así El como punto es cebollita. que. ¿Y para qué quieres una jícama? Si hay que Pues es lo que yo pelarla no y prepararla sé, y güey. ponerle Pues los limón. papás ponen jícamas en vez de pinches dulces, yo qué Y chingados. la caña, sí, la caña de azúcar Eso también. lo he visto solo en libros. ¿A poco sí te ponían pedazos de caña en la Sí. pasta? Te ponían caña, te ponían tejocotes, te ponían mandarinas, ya salían exprimidas, güey. Sí. Sí, Guácala, ah, güey, no mames, jugo de guácala. mandarina, ya lo apretabas, No, güey. Era la no. peor idea, poner mandarinas en una piñata, porque Claro, güey, se aparte, ¿quién espanzurraban todas. chingados ponía fruta en las piñatas? No mames. Pinches papás, ¿qué estaban pensando? Claro. Vamos a Muy hacer bien. esta piñata bien saludable, ponle dul, ponle. Pero tengo un chingo. No, no, no, ponle fruta, no mames. Bueno, es que también hay que ponerlo en el contexto, que esa forma de llenar una piñata es algo que se hacía desde muchísimos años atrás, Ah, cuando sí, todavía claro. no había mucho dulce que Cuando no había comprar. dulce chingón. No, Pero deja tú. y eran caros los dulces y era más fácil meter fruta que otras Pero cosas. las piñatas de antes también no eran como las de ahora, que son de papel maché 100%, o entiéndase, periódico con engrudo. Sí. También se hacían en una olla, ¿no? Eran Sí, una tenía olla una de de barro. barro. O sea, la olla de Ajá. barro era donde se metía todo y ya nada más la Entonces decoraban tienes que darle alrededor. un mega madrazo para romperla, ¿no? Entonces, no, por Sí. eso sí podías ponerle pues esas cosas, ¿no? La naranja y la Siempre he caña. tenido un problema con las piñatas, güey. ¿Por? ¿Qué problema? Son Porque divertidas. es que, güey, las de barro a veces son un pedo porque te puedes descalabrar. Para aquellos que luego luego se aventaban. O que el alguien manchado así te aventara la piñata en la jeta y dices, ching, y como te tapaban los ojos. Yo nunca le he pegado a una piñata de barro. Todavía las consigues allá para el sur, ¿se consiguen? Aún Sí, se consiguen, sí. sí, son típicas, pero a veces Las de estrella. las de papel, güey, son un dolor de hueso Ah, que sí, no se no manches, no rompen. se Y rompen. estás pegue, ya Pegue y pasó toda la pegue. familia. Ándale, Ya no toda la mames, rompan esa calle. pinche piñata, güey, ya Pasó todos basta. los vecinos de la calle y no se rompen esas malditas piñatas. Y Y ya llega terminan, alguien y dice, bueno, ándale, ya la chingada, sí, llega y bájala la y revientan, güey. ándale, la pican o algo para que ya O la simplemente le hacen cirugía y la despazurran y ya le vacían todo. Y por lo regular siempre es el tío que ya tiene un chingo de hambre y dice, ah, no mames, vamos a comer, güey. Sí. Basta. Ay, qué Sí, risa. Ok, pero gracias. es lo más manchado, que alguien haya inventado esas las piñatas completamente de cartón, que híjole, son irrompibles. Ok, está bien. Muy bien, muchas gracias. Ay, no sé, algo. Paco, tú ya te aprendiste los temas, si quieres comentar algo de intercambios godines, de los temas que ya dijimos. ¿Alguna anécdota, algo que traigas de los intercambios La godines? peor idea del mundo, güey. Quiero chocar las pienso igual. La peor idea del mundo, güey, porque no sabe. Ah, es que los intercambios godines pueden ser armas de dos filos. La primera es que te den un regalo muy chingón, güey. O sea, que digas, no mames, ese güey se rifó, ¿no? O que tú puedes dar un regalo muy chingón. Y la segunda, pues es que te toque algo horrible. Como corbatas de Mickey, bueno, no digamos corbatas de Mickey Mouse, güey. Güey, neta no Calcetines. usas, neta no usas. Los calcetines luego sí son importantes, güey. Ay, por favor, Paco, qué rico. Porque te voy a decir algo, güey. Tú jamás te comprarás calcetines. No, claro que no. Pues ahí está. Y de repente, si calcetines, sinceramente le agradeces, güey, muchísimas gracias. Ya no tenía calcetines, ¿no? Exacto. No, se la Pero vuelven. Regálenle calcetines al Paco. luego te regalaba, no sé, güey. Una vez alguien me regaló una tarjeta de Starbucks por 500 pesos y yo así de, ¿Qué? ¿500 pesos de güey, café? ajá, alguna, Sí, no güey, manches. seguramente en cinco cafés se te va, güey. A veces, además, es el más mayor coraje, no sé si es Y cierto. le decía, güey, yo no tomo café, güey, ¿cómo, por qué me regalas esta chingadera? Me dice, ah, pero pues, me la puedes regalar si quieres. Yo, Oh, qué la ah, cachaza. está bien que haya visto el capítulo de los Simpsons de la bola De de Homero, Marge, sí. ajá, la bola de Homero, pero no va a suceder, güey. Y fui y me tomé casi varias cosillas y creo que se acabó como a las 3 semanas, ¿no? De que ibas con alguien y, ah, yo te invito, permíteme, y ya pues acabas tu tarjeta. El Paco Pero, pichaba, el Paco pichaba. ajá, sí, exactamente. Invitabas a alguien a salir y, ay, mira, estamos a un café, mira, ay, ay, qué padre. Y ese era el problema, que realmente te dan cosas que no sabías, ¿no? O que al final del día decía, ¿sabes qué? Regálame esto y ya todo completabas para un juego, por... ¿no? Casi siempre Sí. era lo que pedía para no errarle. ¿Sabes qué? Quiero esto y al que le toqué secretamente, aquí está el dinero, ¿no? Y acabando de saliendo de ese cuarto donde se realizó el sorteo, a los 5 minutos después ya todo el mundo sabía, ay, que te tocó, ah, no, te tocó Juanita, ah, nada más, te tocó el güey de las copias, Ya te todo el tocó mundo el... sabía, sí. Claro, güey, el Radio Pasillo no se puede perder en este tipo de lugares, godines. O sea, es algo que sucederá y sucedió y sucede durante todas las fiestas, ¿no? Y más en ese tipo de eventos que son los intercambios, que hay gente que dice esmera, lo cual dices, órale, o sea, si hay gente que sí se Gracias, pedo, sí. ¿no? Pero hay gente que le vale 3 kilos de cacahuates. Ah, exacto, y hay veces que es mejor decir no, no participo, Y todos contentos. que a veces la bronca es que si tu jefe dice que sí, ya te chingaste, güey, porque pues, le gusta ver tu espíritu navideño, ¿no? Mi espíritu navideño está en una bota navideña de R2, de R2 de Star Wars, pegado en la puerta de mi oficina. Ese es mi espíritu navideño. Estoy fregando. Yo pensé que una bota Tootsie Pop, güey. No, una bota navideña de R2D2. No. Oye, Y Paco, pues antes es. de cambiar de llegar a las anécdotas que nos hicieron favor de mandar a algunos amigos, compañeros, camaradas, así rápido, el mejor y el peor regalo de la infancia que hayas recibido en Navidad. El mejor regalo de la infancia, mi Super Nintendo. Oh. Te lo trajo Santo. No, ustedes no tienen Santo Claus. Me olvida que no tiene Santo Claus. Y me causa tanto ruido que no haya Santo Claus en Chilangolandia. No, ya. ¿Te lo trajo los Reyes o ya eras grande y ya quiero no, decir? Ya mi papá lo trajo de Estados Unidos. Ah, sí, es cierto. Y así, papá, y lo abrazaba así. Dame mi super. Así. Quítate la maleta. Y ya buscabas. Ah, my super. Y ya. Donkey Kong, que fue mi primer juego de Super Nintendo. Por eso le tengo tanto cariño. Y el peor juego, ese sí me tocó, bueno, el peor regalo me tocó chico, un pinche robot de esos como de 30 centímetros que se mueven y giran y... De esos que el negro ese que le brilla la panza. No, pues hay varios. Hay varios genéricos, así que nada más de ese tipo de juguetes que nada más prenden luces y nada más te quedas viendo a ver qué hace. ¿No? El peor regalo, güey, ese. Entonces ya, que no mames, culero. Y ese fue mi peor, yo creo, regalo de Reyes, porque fue en Reyes, güey, me acuerdo perfecto. Sí, porque ustedes no tienen Santa Claus, sigo sin creer eso, pero bueno. Pues, ¿cómo ves si pasamos a las anécdotas? Ya se las pasé en el chat interno para que por favor lo vean. Y no sé si quieren que nos leamos una cada quien. No sé, ¿quieres empezar tú, Sorcerer? Oigan, y ya dijeron. ¿Ya dijeron que cenaron? ¿No? ¿Quieres decir? Pues más o menos como que ¿qué preparan esas fechas, no? Pues en mi casa, ya saben que a mí me gusta mucho cocinar. De hecho debería hacer un canal de YouTube de cocina, nomás no tengo tiempo. Yo sí tengo que decir algo de ti, Kiki. Ahí voy, dame chance. Entonces a mí me gusta cocinar y yo tenía preparado un menú especial que era hacer pizza casera, hacer lasaña casera y hacer mis costillas barbecue caseras. Pero mi Pokémon anda mala de la panza, entonces no puede comer lácteos. Entonces se me va a ver, y le encanta la pizza. Entonces se me va a hacer gacho hacer pizza y no darle. Entonces coincidió con que mi hermana regresó de donde andaba. Y por cierto, andaba ya en tierras chilangas. Saludos a mi hermana, Guata, que andaba en tierras chilangas. Y tenía ganas de carne asada porque ya no hay carne asada. Hazme el referendo favor. En Chilangolandia no hay carne asada, entonces cenamos carne asada en Navidad. Tereré, tereré. Eso es lo que cenamos esta Navidad, carne asada. ¿Qué cenaron ustedes? ¿Paco o yo? ¿Que sea? Es igual. Bueno, acá. Tú, sorcerer. Acá, pues fue un típico lomo adobado. Ahí con con lasaña y y papas. Más que nada, y un postre de limón. Así, no, postre. Nada. No, nada, pero está rico, no, el lomo está rico. Sí. ¿Y tú, Paco? Pues aquí hicieron lomo, hicieron pavo, hicieron pierna, pasta, bacalao, romeritos, Uy, de todo. ¿Te gusta eso del bacalao y los romeritos? ¿Te gustan, güey? Los romeritos sí me gustan, el bacalao no. Y también hubo pastel porque se festeja también el cumpleaños de mi hermano, entonces pues ya. Pues eso fue lo que cenamos básicamente, lo cual espero que en Año Nuevo haya pozole y ese tipo de pozole. Claro que por ciertamente últimamente estos días más bien sí he estado comiendo pozole. Yo sigo comiendo tamales de la jefa. Entonces, y seguramente vas a comer carne asada a fin de año, entonces. No, porque no voy a estar aquí, entonces. ¿Quién sabe? ¿Va a ser Hermosillo? Sí. ¿Vamos a comer carne asada de Hermosillo? No creo. Van a ser, allá siempre hacen pavo o una cosa de esas. Una gringadera. Y aparte viajas en el tiempo, ¿no? Y viajo en el tiempo, así es. Allá es más temprano, el año nuevo. Sí, o más tarde, ya no me acuerdo. Más temprano. Bueno, Entonces, pues, ¿cómo ven si pasamos a las participaciones de los amigos, compañeros, podcasters y no podcasters que se animaron y nos mandaron sus anécdotas y cada quien cerramos con una, ¿les parece? Sí, oye, mándame una, ¿no? Ya las puse todas, acabo de decirlo, están en el chat. ¿Dónde? El chat, aquí en el chat del Skype. Ah, ya. Con razón estoy buscando en otras redes, malditas redes sociales. No, en el Skype ahí las puse todas. Entonces no sé si quieres empezar tú, Sorcerer. A ver. O quién quiere empezar. Que la del necio creo que la tengo que explicar un poquito más, pero avíntatela a mi héroe personal. Un saludo al buen Sebas. De Sebas, ¿no? De Overdrive. Sí, es el VP de Overdrive Media, es el vicepresidente. Y sale en el podcast llamado Sálticas. Ajá. Y a ver, bueno, voy a leerlo. Una vez en un intercambio de regalo familiar, un tío me regaló una novela erótica. Abrí ese regalo enfrente de todos mis abuelos, tíos y primos. Fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Así que si quieren que alguien... Que alguien crea... crearle a alguien un momento incómodo en su intercambio de regalos familiares, den una novela erótica. La doble llama. Así se llama, así le pregunté, oye, ¿cómo se llama la novela? Así como que, ay, ¿será cierto? ¿Será mentira? Y dijo que se llama La Doble Llama. Y sí existe esa novela erótica. Oye, pero dos aspectos bien importantes. ¿Ya has visto que en Gandhi hay sección erótica y que los libros son totalmente rosas? No. Me intriga saber si era rosa completamente el libro. Y dos... Que su familia está súper estudiada, güey, leída, para que sepan que La Doble Llama es una novela erótica, ¿no? No creo que haya traído ahí un cheto ahí de en la portada. Porque, ay, La Doble Llama, ay, súper erótica la novela. Ah, cabrón, abuela, ¿cómo sabe? Y de por sí que las mujeres son las que más, luego leen todo ese tipo de material. Pues sí, creo porque... que es de Octavio Paz, güey. No sé qué tan erótico puede ser Octavio Paz, pero bueno. Por eso te digo que culto su familia del Sebas, que saben cómo es la novela erótica, nomás con el título o la doble llama. Uf, se la leía a tu abuela, hijo, muy buena, muy buena. Y sí, hay una sección de novelas eróticas en Gandhi que son rosas. ¿No sabías? No entro a esa tienda, Paco. Bueno, a ver. No hay Gandhi allá en Monterrey. Malamente. Sí hay, pero malamente no entro a esos. Ah, sí que bueno, no. Bueno, a ver si te saca de apuros. Bueno, ya continuemos porque ya estamos algo apretados de tiempo. Okay. ¿Qué? ¿Le sigo yo? Pues sí. Que es una triple del necio, del FGS y también es de Overdrive Media. Saludos a Adrián Quirarte, mejor conocido como el necio. Dice que en una Navidad donde... Bueno, eso es lo que le tocó vivir este año. Una Navidad donde necio tenía planes y le tocó trabajar en fechas de fiestas. No le llegó el relevo y se quedó a trabajar toda la Navidad y Año Nuevo. Pobre necio, le tocó trabajar todo el Año Nuevo y Navidad. No pudo salir. Entonces, así pasa. Pero recuerda que cuando estaba más joven, le regalaron un GameCube en Navidad. Y le llegó con Batman Vengeance en lugar de Luigi's Mansion o Smash. Entonces su papá lo medio troleó. Y también le regalaron un suéter de cocodrilo. Eso lo recuerdo muy bien. Que le regalaron así como que un suéter bien feo. Decía que le estaba bien feo el suéter. Así como que póntelo. Y yo, no, ya es un suéter. Y ahí lo rumbó. Ni se lo puso ni nada. Estaba agüitadillo. Y se le acerca el papá y dice, ya, ponte el suéter, ándale. Y estaba como que, ay, ¿por qué me quieres que me ponga el suéter? Ponte el suéter, ándale. Y ya fue. Se puso el suéter y donde lo estaba abriendo, pues se cayó algo del suéter y lo abrió y nada, que era Resident Evil Zero para GameCube. Entonces, su papá medio lo trolea y ya para... ¿No era Perfect Dark? No, en otro es para el 360, llegó su papá y le regaló un videojuego, regaló Perfect Dark Zero para el 360. Juego horrible, no regalen esas cosas, por favor. Entonces, ahí va, triple anécdota del necio. Un saludo y un abrazo al buen necio. Gracias por compartir tus anécdotas. Paco, víndete la del Gio. Sí, la del Gio, que es el amigo, es el príncipe de Persia de Monterrey, güey. Dice, Gio, la gata gorda cuando me regalaron mi NES, a la caja le pusieron calcetines adentro y en otras 5 cajas venía todo por separado. Cuando me regalaron mi Super, me habían dicho que estaba muy caro y que habían comprado 3 caballos del Zodíaco y los metieron en una cajota. Y cuando lo abrí, pues era el Super NES. Por cierto, me quedé con las ganas de los caballeros también. esos caballeros que se les movían los dedos y sí, después como de 2 semanas ya la cabeza ya se les doblaba por el peso del metal. Sí. Y dice también, a una prima le iban a arreglar una bicicleta en casa de mi abuela. En casa de mi abuela juntaban los regalos de toda la familia y los repartían uno por uno. Repartieron todos y ya al final dijeron, y hay otro regalo en el Porsche. Todos van al Porsche y sorpresa, se habían, voy a decir esto, se habían chingado la bicicleta envuelta y todo, güey. Qué inseguridad se vive en Monterrey. Okay. Perdóname, pero él vive en Guadalupe, Nuevo León, entonces ya no. Pues qué inseguridad se vive en el estado de Nuevo León, qué tristeza, güey. O sea, aparte, supongo que el tío es súper avanzado, ¿no? Voy a dejar aquí mi bicicleta y nadie se va a dar cuenta. Sí. Y que se la chingan, güey. No mames, qué feo, güey. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Eh? Pues que nos robaron, hijo. Qué foca. Un saludo para el tío que es de. Suscríbanse a su canal de YouTube. Él no sale, él solo los escribe y los dirige y los edita. Salen ahí dos chicas muy guapas que les gusta el anime. Se llama La Gata Gorda, ya lo he mencionado. Suscríbanse a ese canal y está chido. A ver. Ahora me toca el de Ice Player. Ándale, de tu amigo Ice, a ver si no se enoja el Choco. Pues era. Estaba yo comiéndome un helado. A ver. A ver, dice. Pues era una víspera de Navidad. Estaban los primos reunidos y, como era de esperarse, salieron las retas de Street Fighter. Me tocó jugar con uno de mis primos. Yo elegí a Ken y mi primo, bien confiado, a Sagat. Le puse una madrina que hasta el día de hoy recuerda. Pero como el orgullo estaba dolido, por lo que ya sabes, salió el clásico 2 de 3. Ahí bien ardilla. Y toma la que me gana el segundo match. Ya ha empezado el tercer match, que se va la luz. Rezó y el convertidor del SNES se había quemado. Chale. Por lo que esa reta sigue pendiente hasta el día de hoy. Y todos contentos con nuestro ponche. No, pues. ¿De qué hablas ahí? Se quemó tu pinche regulador de Super Nintendo. Sí. ¿Cómo estar contento con? Ay, se quemó, pero me como un ponche y ya se me sale. Sí. No. O sea, ¿no sabes el problema que era perder ese tipo de cosas en esta ciudad? Y sobre todo porque no había refacciones, ¿no? Ahorita ya hay genéricos. No, o sea, no había como que ya ibas y, ay, me voy a robar uno. O le voy a decir al señor vendedor que me dé un repuesto. No había, güey. Pero estaba contento con su ponche. Un saludo al Ice, compañero de Reset. El Ice está contento dándole besos al Choco. Todo está bien. Todo está bien. A ver, ahora vamos a comentar una directa que nos mandó el señor Roque Peña de Crossover. Roque. El Roque. Ya vino una vez. Todo mundo quiere y ama a ese muchacho. Sus barbas dan poderes. Comenta que un tío que le gustaba mucho andar en cuatrimoto se vestía de Santa Claus en estas épocas. Entonces sus papás le pidieron que vinieran a la casa, pero como no tenían que moverse, entiéndese, no tenía carro, pues se le ocurrió ponerle foquitos de Navidad a su cuatrimoto. Y llegó en la moto vestido de Santa Claus a darles los regalos, ¿no? Fue el Santa Claus más cool de todo el condado. Ah, es que se me hace que fue en Gringolandia esto. O sea, yo creo. Saludos al Roque, que le tocó un Santa cuatrimotesco. Ah, no manches. Él es, lo pueden escuchar en Crossover. Busquen el podcast de Crossover junto con el buen Mencos. Y también él trabaja en un lugar donde hacen videojuegos, en un estudio y en Symmetric. Y por cierto, ya van a sacar un juego para Steam y para PlayStation 4, ahí les encargo que lo chequen. Se llama Tears, Chains of Valhalla. Lo chequen y ya va a salir precisamente. Sí, es Paco. Avíntate la de Juanito Calacas, tú, Paco. Un saludo a mi carnal, Juanito Calacas. Ok, ya me toca leer la de Juan Calavera del Retrocast. Y dice, también es de Overdrive Media. Sí. Y dice, nomás me acuerdo de la vez que me regalaron el Nintendo 64 Navidad. Pero mi tele no tenía entradas AV y el 64 no venía con el cable RF que va a la rosca de la antena por latoso. Por latoso me llevaron a recorrer tiendas en pleno 25 para buscar el cable RF. Y lo terminamos encontrando en una miscelánea de la colonia donde no vendían videojuegos ni nada electrónica más que cables. Oye, esto es una anécdota extraña, ¿no? Que nunca... que encuentras lo que buscabas donde menos lo esperas. Así pasa, ¿no? De repente. ¿No? Y luego, ¿en qué día, no? ¿En qué fecha? El mero 25, para variar. No, y aparte, güey, en la verdulería encuentras el RF y dices, ¡ah, cabrón! ¡Ay, ay, señor! Es que estoy buscando. ¡Ah, yo tengo uno! Ah, pues, casualmente tengo uno aquí que me acaba de llegar nuevecito de paquete, oiga. Ajá, pues vente, sí, llévatelo, hijo. Por cierto, ahí despedimos al zombie de Becky, que ya se tuvo que retirar. Ok, saludos. Adiós. Feliz fin de año. Feliz año nuevo, chorizo con huevo. Oye, un saludo para Juan Calavera, que él aparece en el Retrocast junto con Miguel Góngora. Y él también tiene un podcast que se llama La Calavera que Habla, que ahorita está hablando de Dragon Ball, es Dragon Ball Yembre. Escuches y veas Dragon Ball todos los meses que terminan en Yembre. Entonces está platicando sobre Dragon Ball y está chido porque no nomás se cuenta la historia, sino como que se pone a reflexionar y se empieza a curar de ciertos personajes. Entonces, chéquenlo, La Calavera que Habla y Retrocast. ¿Tú? ¿Quién sigue? ¿Tú, Sorcerer? No, sigues tú. ¿Yo sigo? Sí. Bueno, yo voy a aventar la de Cosmo. Saludos al buen Cosmo. Suscríbanse a su canal de YouTube, Cosmo VGTV. Dice, no sé, mis navidades son medio de hueva. Dice que solo que mis primos y yo teníamos la tradición, que ya recuperaron este año, de jugar Mario 3 como la primera Navidad que se la regalaron a uno de mis primos. Entonces como que en Navidad le regalaron Mario 3 y se volvió como que una especie de tradición. Juegan en equipos y el que haga más puntos gana. Entonces unos son con Mario y otros son con Mario Verde. Y no, juegan Mario 3. Trampa, güey. Un equipo tiene a Cosmo, que no mamen. Así ya el equipo que tiene a Cosmo ya ganó, güey, en automático. Sí, eso sí. Un saludo para Cosmo. Suscríbanse a su canal de YouTube, Cosmo VGTV, donde hace muchos videos muy chiditos. Y un saludo y un abrazo al buen Cosmo. A ver, y ponme un poquito en contexto. Este es de Bere García. Oh, ella es una ex Reset. Que estuvo participando con Trapsan en el cine. Ah, sí, cierto. Sí. Un saludo para ella. Sí, una saludos. Buena amiga. Y nos compartió también una anécdota. A ver. Ay, está medio cortado, ¿no? Porque aquí como que empieza a mitad de una frase. Oh, perdóname. Tienes toda la razón. Léela y. Sí, mejor léela tú. Porque es el último, de hecho. Sí, perdóname. Es que lo copié mal. Porque me lo mandaron por el chat. Ahí voy. Una vez, mi papá, al destapar la sidra, le pegó en el hombro a un tío. Obvio, sin querer. Pero quiso abrirla para brindar con toda la familia. Y en eso pasó mi tío. Él en su rollo, dice. Y como que ninguno se fijó y la tapita fue a darle al hombro de mi tío. Obvio, se asustó, pero todo el mundo se la curó. Entonces, pues imagínate que estás abriendo la sidra. Esa cosa sí sale fuerte, ¿no? Si te pegan un ojo, sí está grave, ¿no? Entonces como que fue el momento chusco de que abrió la sidra y ¡pum! Salió el tapón y le pegó. Agradezca que no le sacó un ojo, señor. Que agradezca que le fue en el hombro y no en sacrosanta sea la parte o en un ojo. Sí, o ya lo dejó sin hijos, o ahora le dicen el Catalino Krill, está más chingón, ¿no? El hombro, güey. El Catalino. No manches. Ahí entiéndase referencia de telenovela. Sí, ya estamos viejos. Cuna de lobos. Sí. Oye, me dejaron una más en mi Facebook ahorita. Un saludo a mi comadre Sofía García, que dice... Saludos. Una vez, no quiero decir quién es, pero es mi comadre. Una vez, dice, me puse falda y mi mamá estaba diciendo, miren las piernas de Sofi. Y mi tía abuela, por andar de viborona, se tropezó y cuando se cayó se fisuró la muñeca. Tómela, ándele, por andarle viendo las piernas a la nieta sobrina. Y creo que hay una más que me mandaron. No es cierto, no me mandaron nada. No, nomás un saludo al buen Lemusaurio, que es amigo del Roque, también un saludo para él, pero no mandó. Saludos. No mandó anécdota. Y ¿tienen su anécdota navideña? Pues es lo que iba a preguntar, a ver, ¿ustedes tienen alguna anécdota navideña? A ver, tú, Sur, si empieza. Uy. Me agarran en curva, se les pasa el turno. ¿Ya les había contado de la vez que trabajé todo diciembre para comprar un PlayStation? No. No. Ah, bueno, es algo... Bueno, hace muchos años mi abuela tenía un puesto aquí por la delegación Escaposalco, pues de pants, de suéteres para señora, y vendían en diciembre. Y yo por lo que recordaba es que todos los que iban a vender con mi abuela, güey, pues güey, se llevaban un varo, güey, y se compraban cosas chidas en esa época, ¿no? Entonces, pues como vas por edades, me tocó la misma edad de ir a atender el puesto, güey. Ándele. Entonces salí el, ¿qué te gusta? El 16 de diciembre de vacaciones. Yo tenía que como 12, 13 años. Y me iba desde las 9, 8 de la mañana, güey, a abrir el puesto a las 10. Y regresaba a mi casa a las 9, güey, 9 y media, ¿no? Ponle. Y, güey, era llegar a abrir el puesto, esperar que llegaran. Pues, me iba yo a comer y pasaba, güey, a ver así el PlayStation, güey, ¿no? A sobarlo con la mirada todos los días. A sobarlo. Y le preguntas así al dependiente del puesto: oye, ¿cuánto cuesta esa madre? Yo, ya me preguntaste pinches 10 veces hoy, ¿no? Entonces, era así como ese jugueteo de, ay, para que lo vea ahí, ¿no? Y también veas juegos de Super, porque yo todavía tenía Super en esa época, y dices, ay, también está padre, ¿no? Pero pues la idea era un PlayStation. Uh-huh. Y casualmente a veces también me iba a las maquinitas, lo cual pues era mala idea, güey. Porque voy a comer o voy al baño y eran como una hora de maquinitas, güey, ¿no? Total, que el 24 te tenías que salir, bueno, llegar más tarde, como a las 11:30. El 31 igual. Y el último día era de 5 para 6 de enero, ¿no? Que ya eran reyes. Y de ese día te quedabas toda la madrugada, güey. Porque después mi primo se pone a vender juguetes. Que el güey le iba muy bien vendiendo juguetes. Y pues tenías que ayudarle, ¿no? Según porque era tu responsabilidad, bla, X. Y ya, pues, tú ya dices, ya acabó la temporada, ya mañana entra la pinche escuela. Pero no importa, voy a tener un PlayStation. Y llega el momento de la paga, güey. Y por todas mis vacaciones, güey, me dieron 200 pesos. Ah, ¿qué? No. ¿Qué? Así, güey. Y yo dije, ¿neta? Me dice, es que te lo vas a gastar en maquinita. Y así, güey, ¿neta? Y no, mami, fue la Navidad más triste. Bueno, las fechas más tristes de toda mi vida, güey, porque pues tú trabajabas por la esperanza de que te alcanzara, o por lo menos te a completar nada más tus papás un poco para tener el PlayStation, ¿no, güey? Mm-hmm. Que era el regalo de Navidad como de 4 o 5 temporadas. Y sí, güey, me dieron 200 pesos, güey, mi abuela. O sea, que la quiere un chingo, pero no mames, abuela. Pero... no, entonces... fue, esa fue una triste historia, y desde ese punto, güey, decidí jamás volver a ir, güey. Y lo cumplí, ¿no? Hasta que ya, esto ya se dejó de hacer muchos años, de ir a trabajar en diciembre. Pero yo dejé de ir, güey, desde ese momento, güey. Dijiste, y ya todo... no vale la pena. No, ya nunca valió la pena, güey. Porque cuando fuiste por lo que realmente importaba o querías esforzarte, no sucedió. Y les fue a decir, no, mis papás me lo regalaron. Ni madre, no me dieron nada, güey. Esa Navidad estuve sin pinche regalo y con 200 pesos en la bolsa, que seguro me chingué en dulces o alguna estupidez así, güey. Y la neta es que fue una Navidad así como, bueno, una semana de vacaciones muy rara, pero pues después ya me pude comprar otra consola, otra generación, y ya, por eso fue mi sequía de Play en casa. Que digo, mis primos lo tenían, entonces pues podía jugar con ellos. No, pero no es lo mismo tener el suyo, el propio. Sí, no es lo mismo, güey. Y esa fue mi triste historia de Navidad, muchachos. Aquí pueden ver que el milagro navideño no siempre aplica. No siempre existe. Exactamente, güey. Y menos cuando uno se esfuerza y trabaja. Ah, no, al revés, ¿no? Fíjate, a pesar de que te esforzaste y trabajaste, tómela, ¿no? Dos semanas realidad. De vacaciones echadas a perder, güey. De 10 de la mañana a 10 de la noche, llegabas cansado y otra vez el otro día. Pero decías, al final va a valer la pena. Sí, un PlayStation, toma tu PlayStation. Ajá, toma tu PlayStation, órale. Por Oye, foto, de, ¿no? De último momento me llegaron dos anécdotas, entonces no sé si quieras leerlas del Saku, tú, Sorcerer. Uf. O Paco, ¿quién quiere leer las del Saku? Un saludo al Saku del Chinkas. ¡Esos que hablan así! ¡Que hablan de monas chinas! Bueno, pero... vamos a hablar de la historia de Dragon Ball, muchachos. Sí. Pero no, ¿es todo lo que mandaste? Sí. A ver, no, lo acabo de poner ahorita. Tengo varias anécdotas de Navidad. Una de ellas es que cuando apenas tenía como 5 años y mi hermana tenía 3, nuestros padres nos llevaron su VS Plaza. A ver. Nuestros padres nos llevaron a su Plaza Tutuli a conocer su santa. Pero lo extraño fue ver que a mi hermana le asustaba el barbón. Otra que me acuerde, que en una plaza ley, anotación Tutuli y ley son tiendas muy al estilo de Soriano Sanborns de acá, sí. El noroeste, pero muy de pobres. Sí, de hecho yo recuerdo cuando ley, sí. Ley sí, es así como que ley sin tienda de segunda, dicen, pero bueno. Está, es un Soriana jodidón nomás, hombre. ¿Qué les hace pensar que Sanborns es de ricos, güey? Bueno, a un santa le robaron el saco con los regalos de los niños que hacíamos cola. Y nosotros esperando en la línea 2 por casi 2 horas. Al final nos regalaron 20 pesos a todos. Bueno, sí estuvo más culé, ¿no? Otra, así que me acuerde, pero ya fue de este lado, pues vivió en Estados Unidos. Arizona, es vecino del pollo, por cierto. Sí, es vecino del pollo, en carreta. En carreta, fue, dice fue que en Navidad mi familia y yo fuimos a Flagstaff. ¿Qué es Flagstaff? Es un pueblito que está en Arizona. De hecho, voy a ir para allá en Año Nuevo. Es un pueblito que un condado. Que donde hay Ajá. nieve, güey. Lo chido es que hay nieve, se supone. Y vos puedes ver al pollo. Sí, también. En una pequeña ciudad en el borde de Arizona, que por la altura y bosques alrededor, pues es constante que nieve. Ah, sí. Así que la segunda vez que fuimos, mi hermana y yo rentamos esquís y nos queríamos divertir. Pero el pequeño problemita con eso era que nunca habíamos esquiado. Así que en un par de ocasiones nos partimos la madre. Muchas de estas pequeñas historias les puedo compartir. Muchísimas gracias, Aku. La última parte suena como muy mexicano, ¿no, güey? De... Sí. Señor, démonos esquís. Voy a esquiar. Nunca lo hemos hecho, pero ahí vamos, ¿no? Es como sacar tu PlayStation y nunca lees el instructivo, o sea. Güey, el instructivo es para perdedores. ¿Quién lee el instructivo? Nadie. Corte B. Oye, no se ve el PlayStation, ¿no? Eso le pasa mucho a los papás que quieren conectar sus consolas para sus hijos. Papá, si usted no sabe, pues lea el puto instructivo. ¿Para qué, chico? Que es que viene una guía rápida. No mames. Saludos. Si nunca ha tenido la oportunidad de conectar una consola, pues conéctela, maldita sea, bien. Saludos al Saku. Yo voy a andar exactamente por allá en Año Nuevo. Yo no voy a rentar esquís porque no sé esquiar ni quiero aprender. Entonces, saludos. Al Saku. Me pregunto. Gracias. Me pregunto si me iría bien porque ya sé patinar en hielo. Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo. Sino patinar en hielo, güey, es sobre una agua congelada, güey. Y esquiar es sobre nieve, güey. O sea, es totalmente distinto, güey. Obviamente. Sí. Pero digo. Sí, no. Habilidad física, a final de cuentas. Oye, una rápida, sí, que también que me llegó de una amiga que se llama Ana de la Torre, Anita. Saludos. Dice... Está muy larga, pero básicamente lo importante y gracioso es que dice, la Navidad para mí significa estar en familia, como siempre, comiendo, como siempre, y conviviendo, como siempre, viendo la película clásica navideña, y no es Mi Pobre Angelito, ni El Diario de Bridget Jones, sino que es Gremlins. Saludos a Anita, que le gusta ver Gremlins. Ah, sí, también Gremlins. Gran película navideña, güey. ¿Verdad que sí? Está bien chida. Sí. Y me pasó un artículo que luego se los voy a pasar, donde... Que hubo un día en México que Quetzalcóatl sustituyó a Santa Claus. En 1930 sucedió en México que decretaron que Santa Claus ya no iba a estar aquí en México y que iba a ser Quetzalcóatl. Ah, sí. Y por un día duró eso. Lo hizo un presidente mexicano y luego ya lo quitaron esa onda. ¿Tú crees? Es que a la fuerza no, no salen las cosas. Pues yo sé, pero está escrito, pues ahí está el... salió en el Universal incluso. es una nota ya vieja que realmente sucedió. Entonces, ese os voy a postar en el chat de Mixler, y si lo pueden pegar en el otro chat ahí para que lo vean. Saludos Anita, gracias por compartir. Y Sosenet, ¿tienes alguna anécdota? Es que no tengo así algo así tan memorable ni tan interesante. Si acaso, nada, compartirles que como que a partir de esa, es que recuerdo que organizamos varias navidades, salidas, con toda la familia, o sea, dígase primos y tíos, etcétera, pues afuera de la ciudad. O sea, lo más típico era ir a cabañas en algún pueblo o algo así, y pues para hacer el intercambio ahí en las cabañas y todo eso. Y y algo que también teníamos era que yo llevaba mucho la consola de videojuegos y la tele ahí para estar jugando con los primos. Entonces la pasamos muy bien. Que este primo, que ser o tener al primo que cada fiesta lleva la consola, güey, es ser el primo más esperado, ¿no, güey? Es como ya va a llegar el primo. Ya va a llegar el Sorsi. Vamos a jugar Wii de monas chinas. Ay, sí, que ya llegue, ¿no? O sea, como que te vuelves en el centro de atención de los primos, güey. Que esos güeyes a lo mejor dejaron de jugar, o que son pequeños y esperan como que tú los guíes, ¿no, güey? Eres así como el mentor. Eso sí. Y les enseñas Mortal Kombat y dices, ¡ah, qué buen juego, tío! Sí. Sí, sobre todo Mortal Kombat. ¿No? Pero sí, fue la época del NES y de Super Nintendo, sobre todo. ¿Tú, Kike, tu anécdota? Yo traigo dos anécdotas cortitas. Una fue hace mucho tiempo, que estaba poniendo el pino de Navidad en la casa, casa de mis papás. Y pues a mí me gustaba poner el pino y poner el nacimiento. El nacimiento es esta representación con figuras de yeso del nacimiento del niño Jesús. Acá poner el paisle y el musgo y poner las figuras y no, que hay que poner un puente. Oye, ¿y tu nacimiento es así también súper disparejo, güey? ¿Cómo disparejo? Ah, figuras de diferentes tamaños, que ¿no? Tienes así un pinche Jesús pequeño, güey, no, y de repente sale una vacota. Sí. Oye, la vaca se puede comer al niño. Había un pato que era el tamaño de un rancherito, güey, entonces sí. Hola. La vaca se puede comer al niño, no chingue. Hola, María y el José pequeños y el niño enorme. Sí, ajá. Sí, así es, exactamente. No está a escala. Típico nacimiento mexicano. Así es. Entonces, pues yo estaba poniéndolo y conectando todo, ya estaba terminando para poner los focos. Entonces, cuando tenía que conectar, no sé si te acuerdas que las extensiones o las luces de los foquitos de Navidad terminan en una clavija, pero tiene la opción de que sobre esa clavija conectes otro y otro y otro y otro para hacer cosas que no se deben de hacer, pues. Ajá. Pero conectas como pero 20. Conectas 6 así. Sí, exacto. Y luego que no eran de LED, hijo. Exacto, se calentaban y no pises una de esas madres descalzas porque si vieron Mi Pobre Angelito, sí funciona. O sea, si lo pones ahí para que un ladrón no se meta a tu casa, seguro sí te pica los pies, güey. Sí. Entonces ya había puesto todo y lo iba a conectar en el contacto, obviamente. Entonces no entraba y como que se trababa, güey. Se me hacía raro que no se trabara. ¿Y qué sucede cuando algo se interfiere en tu camino y quieres hacerlo? Pues emplear la física aplicada, ¿no? Física, un madrazo. Y que le doy un madrazo y no entra, lo hago uno con ganas. Que le di un madrazo bien fuerte, ¡pap! Y entró, pero pues como que estaba dañada esa contacto donde lo puse, porque salió una chispa así grande, ¡pum! Y me asusté y tronó y se me puso la mano toda chamuscada, así. No manches. O sea, me asusté, fue como un flamazo, chispa, se escuchó que tronó, se fue la luz en ese cuarto. Y quedé con la mano toda chamuscada. Y volvió la luz y quedé con la mano toda chamuscada. Yo, ¡oh, qué miedo! Y como buen niño aplicaste el... No, mamá, yo no fui, así ya estaba. Así estaba. No, mamá, si necesito ir, así estaba ya. ¿Y por qué traes la mano quemada, hijo? Ah, no, pues yo también ya sí estaba. Lo bueno es que ella estaba ahí cuando sucedió, entonces así como que, oh, ya no conectes ahí, vamos a conectar en otro lado. Ya, conectamos en otro lado y ya, después se arreglaron ahí. Al menos sobrevivió la serie, ¿no? Pues sobrevivió todo, la serie, yo, todo. Nomás fue como que el contacto lo tuvieron que cambiar, se chamuscó. Como que estaba dañado, defectuoso, no sé, como que algo estaba mal por dentro. Ya lo cambiaron y ya. Y uno que fue más reciente, que este es cuando todavía era novio de la señora Kabuto, ya no me acuerdo, sí, creo que éramos novios todavía y fuimos a pasar año nuevo allá en sus tierras, que andaban con la novedad de los cohetes y pues estaban ahí los primos más chicos de ella tronando cohetes y entonces aventaron uno al porche, que era donde estábamos ahí pues platicando y tronó ahí cerca donde estábamos. Pero donde tronó, no sé si recuerdas que los cañones esos que truenan, pues salen 1000 pedazos, ¿no? O sea, pedacitos de papel. Y uno de esos pedazos todavía estaba prendido y fue y le cayó en la cabeza a la señora Kabuto. Y se le empezó a quemar el cabello, güey. No manches. Entonces yo, no manches, de volada con lo que, pues así, lo apagamos de volada. Yo, o sea, me asusté, se asustó y desde ese momento quedaron baneados los cohetes ahí. ¿Tú fuiste el causante de que se le quemó el cabello? No, yo no, dije los primos más jóvenes. Oye, y ahorita que estás hablando de esto, ¿cómo es ir con la familia de tu novia, o sea, taparte a otro estado, güey? ¿Cómo es eso, ese sentimiento de Navidad? O sea, ¿cómo se comporta Kike o se comportaba cuando iba con, pues, la otra familia que pues todavía no te aceptaban como alguien importante en sus vidas? Deja tú, güey, no les caía porque ni me gusta pistear y ellos son bien pistoleros, saludos a todos. Entonces como que el raro le gustan los videojuegos y no pistea. ¿Por qué andas con este gay, prima? Sí, exactamente. Fue un... que no la primera toma. Vez me dieron bienvenida, pero ya después son a toda madre, la verdad. La verdad. Vamos sí, a todos lados. ¿Y cómo te comportabas? Pues, buenas tardes, buenas noches. Ajá, ya sabes, ¿todos? Ya sabes, si te quedas bien, ya sabes. Ya me imagino aquí que hay joven ahí queriendo quedar bien con la familia de la señora Kabuto. Imagínate, qué padre. Sí, ya sabes, ¿no? Modales de visita, hijo, modales de visita. Sí, gracias y con permiso. Sí, por favor, me permite, fuera tan amable, esas cosas. ¿Qué cree que ya con eso ya no? Porque ya me llené, señora, muchas gracias. No, ahí te echas otro. Bueno, ya, pues échamelo. Oye, muy bien, muy bien. Entonces tú, Sorsi. ¿Ya no tienes más anécdotas? No, realmente nada que valga la pena contar. Bueno, yo quiero contar una que nos sucedió en una cena de 24. A ver. Con un tío. Que, pues, los 24 en lo particular no me gusta estar. Porque cómo te molestan. Que oye, que ve por el pan, que ve por el refresco, que ve por todo. Que ve por aquello que porque faltó. Que hace esto porque no sé qué. Que ayude a la no sé quién a ponernos. Y yo, oiga, pues si es Navidad, yo no trabajo en Navidad. Y un tío llegó así con un pavote, güey. Neta, no tienes ni idea de lo grande que se ve ese pavo. Enorme esa madre, güey. Y según lo estuvieron cocinando y todo, pues total que llega el momento de la cena, que aquí, acá en este lado, pues, se acostumbramos a cenar a las 12. ¡Ay! A las 12 de la noche. ¡Qué tarde! Sí, ya el sábado pasado, ya a las 8, ya tengo hambre, ya vamos a comer, ¿no? Uh-huh. Hasta las 12, cabrón, bueno. Y ¿cuál es la sorpresa? Que al momento de partir el pavo se cae como una pielecita y lo van abriendo y eran alambres, Kike, así. ¿Qué? Sin o sea, como tenía como 2 kilos de relleno. Y ya, no, o sea, no tenía carne, tenía así. Ah, no manches, los. A él lo engañaron, güey, a mí no. Yo no me sentí imbécil al momento de que partieron mi pavo, güey. ¿No? El pavo falso, puro sí, relleno. Sí, pero estaba enorme y estaba lleno de alambres, o sea, como que daban la forma de pavo. Y en ese tiempo dices, no, qué poca, pero ahorita dices, güey, son unos pinches genios, cabrón, o sea, neta. Oye, qué esfuerzo. Esa paciencia de armar. Sí. Era una estructura en forma de una... pavo, pero era puro relleno. Exactamente, y el relleno tenía como 2 kilos ahí, pero no tenía carne, no, nada. Nada más era así como la piel, y yo, puta, o sea, no sé si es más tonto mi tío nosotros por creerle al güey. Oye, pero no, qué fino, ¿de qué era el relleno, güey? ¿De qué era el relleno? De nada. Pues ahí, carne molida con manzana, ah, creo, sí, okay. Todo feo, neta. Sí, de lo que casi nadie se quiere comer. Ah, exactamente, y como que al final, pues la neta es que nos dio risa. Si yo fuera mi tío, me hubiera ido a mi casa a suicidarme, güey. Que falla mi familia. No. Y pues, como siempre hay mucha comida en esas fechas, pues fue como, ah, bueno, pues ya ni modo. Y ya, pues, la cena continuó como debería de haber continuado siempre. Así que, pues, ya no nos importó mucho, ¿no? Pero sí quedó en el recuerdo que era un pavote lleno de alambres. Toma, no, sí, qué finos, sí. Esos, no, para tomar el dato de dónde fue. Digo, también mi tío no era muy listo, ¿no? No, a o ver. Sea, eso se puede notar, se ve por lo barato. Sí, sí, sí, ya no me lo menciono. Pero no manches, eso sí. No digo para pedirles, no sé, que te modelen alguna otra cosa. Digo, si pudieron modelar un pavo. Sí, de verdad, y era así los alambres, así como amarrados, y neta con la figura exacta del pavo. Decías, no, ese pavo sí está chingón, nos vamos a dar un pavote y pura de esta. Toma tu pavo, puro relleno. Toma tu pavo navideño, culé. Maldita sea, ¿no? Pero bien, estuvo a gustón. Fue una buena Navidad, ¿no? Qué cosas. Y esa del primo que odias porque es rico y le llegan los pinches ya yo, güey. Y a ti no te llegó ni madres, no mames. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Así que es el envidioso, el fastidioso, el berrinchudo, el todo eso. Sí, y que le toca todo y a ti ándale. No toca nada. Sí, que el eso, puro sí. Regalo caro. Sí, ya Joe's, Super Nintendo con el de los Looney Tunes. ¿Qué más? Uy, depredadores, aliens. Sí, buenos regalos que le llegaban a ese primo. Y pues ya. Digo, ya la anécdota de siempre, pues ya las contamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, que ya estamos sobre tiempo. O bueno, más bien, lo que sugiero. Nada más, pues. Recomendaciones ya para recomendaciones. Siempre antes de servirse el pavo, cheque que esté jugoso. Si está seco, aléjese de ese pavo feo. No vale la pena. No compre pavos baratos. Sí, no, antes de que compres pavo, píquelo para ver si el güey tiene relleno. No se desinfla. Sí, tiene carne. Aprételo poquito de las pechugas para que vea si está consistente. El pavo, ¿verdad? Sí, que obviamente el pavo, no a la dependiente de la tienda. Que si se deja, pues también agarre las pechugas. Y pues recomendaciones. Convivan con su familia, cenen. También si no se sienten con las ganas de estar con ellos, no lo hagan por compromiso. Sean coherentes con ustedes mismos. Y yo creo que eso la gente lo aprecia mucho. Uh-huh. Que es que no vino, pero la neta es que no estuvo aquí chingando la Navidad con su jetota, ¿no? Pero si a ustedes les gusta convivir con su familia, pues hablen con ellos, no estén con su teléfono, platiquen con sus tíos, que de repente llega un punto en que ya no van a estar esas personas y van a decir, ¿cómo no platiqué más, no? ¿Cómo no estuve más con ellos? Y pues diviértanse, disfruten, coman mucho. Ya en enero comiencen la dieta, el gimnasio, lo que quieran. Y se va a poner a gusto. Espero que se hayan divertido mucho en esta Navidad. Ya viene el año nuevo, que es este sábado. Horrible fecha, porque no cae un puente y En mi trabajo me regalan el lunes. Cállate, ¿no? cállate. Maldito. Y no, me... casi trabajo yo normal. El lunes me costó un pedo pararme. Y ibas así todo adolorido. O sea, neta, el domingo fue como vamos a descansar. Y no me desvelé tanto por lo mismo que el lunes trabajo. Y adolorido el lunes de tanto, no sé, güey, todos cansados, desganados. Fue como, ay, vámonos temprano, pero pues obviamente no podemos. Uh-huh. Pero pues pásensela bien, ya viene el año nuevo. No tomen mucho, si tomen, tomen con responsabilidad. No vayan a estar que los encuentren en las calles tirados, ¿no? Que luego sí me llega a suceder que encuentres de repente banda tirada y dices, ay, qué demonios. Y pues cuídense mucho, sobre todo el año tomen, que viene. Tomen, no manejen, tenemos... y si manejan, no tomen. Aguas sí. con los cohetes con los que tú pistean y los cohetes con los que explotan. Como ese chiste que aplican últimamente, si usted maneja, maneje como el Cruz Azul, o sea, sin copas, ¿no? Y muy recientemente, pues como el América, sin copas. Arriba los Tigres. Ni sé por qué, pero azul. Bueno. Tú sí eres futbolero. No, gracias a mí ganaron los Tigres. Gracias a mí. A que no lo vi. Lo vi y luego lo dejé de ver y anotaron gol. Pero bueno, es otra historia. No sé de qué hablas, pero está bien. Y ya, cuídense mucho, diviértanse mucho, pásensela bien. Pues saludo a toda la gente, ¿no? Que nos hizo favor de mandarnos las anécdotas. Sí, saludos a todos. A Saku, a Bere, a Sofía. A Roque, al Gio, a Sebas, a Cosmo, Sebas. A todos ellos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos. Pequeña o grande la anécdota, sí. muy se les agradece mucho, ¿no? Uh-huh. También a toda la gente que nos descargue el día de hoy. Espérame, me falta una, me va a regañar el Jim porque me la mandó aparte y fue el primero a mandar. Espérame. No manches. Saludos a Don Jim Lobo. Aguántame, espérame. Sigue mandando saludos mientras la encuentro, espérame. Y está muy buena, espérame. Y la anécdota también. Sí, pues se agradece mucho, ¿no? Que se tome uh-huh. el segundito o los minutitos de escribirnos. También muchas gracias a toda la gente que nos va a descargar, que nos va a compartir. Y a los que no, pues no, güey, no. Compártanos, malditos. Ahí les va. Un saludo al buen Jim Lobo de ¿Qué Demonios Podcast? Del ¿Qué Chingados? Y del Aullido. Dice así, lo que yo no alcancé a contar es que en una Navidad, a mis 13 años, teníamos una corona de Adviento en la casa, con velas encendidas. Son esas coronas que se prenden, velitas. Es como laureles que trae como 5 velas, algo así. ¿Sí? Dice, la cena era en casa de la abuela, que estaba justo al cruzar la calle, y el último en salir de la casa fui yo. Que andaba gripado y me quedé un rato dejando las velas encendidas e iniciando un pequeño incendio, tómela, por suerte no pasó mayores, pero se quemó un mueble que es una cantina nueva que mi madre compró con su aguinaldo, tómela. Y le pregunté, oye, ¿y qué? ¿Tú apagaste el fuego o qué? ¿Te regañaron? Dice, no, dice, llegó toda la familia a apagar el fuego con extintor en mano y todo, ¿no? Mi regaño fue un clásico, estás bien pendejo, pero como es Navidad te lo paso de mi mamá. Y ya, saludos al buen Jim que nos compartió eso, que andaba quemando su casa a sus 13 años. ¿Sabes? Entonces, saludos y gracias al buen Jim. Escuchen qué demonios, escuchen qué chingados, escuchen Aullido. El buen Jim, saludos a él y su familia, a sus niños. Y ya, ahora sí, creo que ya las dijimos todas. Pues nada, agradecer, pásenla chito, coman mucho, diviértanse, no truenen tantos cohetes, pásenla bien, pórtense bien, diviértanse mucho, no sé, disfruten. Ya dijimos que es bonito los regalos, pero también es chido estar con sus seres queridos, pareja, familia grande, familia chica, amigos, no sé, como sea que la puedan pasar. Júntense, convivan, que eso es lo importante. No importa que cenen, no importa que se regalen, lo chido es estar juntos, compartir ese momento y ya, ¿no? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, chorizo con huevo para todos. Y pues yo, repitiendo un poco lo que dijo este Paco, pues pásenla con la gente que con la que se sienta más a gusto, con la que quieran estar, que quieran compartir buenos momentos. No se obliguen a andar a ir a reuniones o a fiestas, todo eso, pues donde no, así que se sienten fuera del lugar, que no tienen con quién convivir bien. A final de cuentas, sean mucha, poca gente, es lo de menos. Lo que importa es que la pases pues con la gente que te aprecia, con la gente con la que te sientes bien. Y pues compartir a final de cuentas, porque el chiste es como que ir cerrando también el año. Ir compartiendo las cosas buenas y malas que se han vivido. Y pues también dar un poco de generosidad, ya sea pues en sentimientos y también en lo material, pero a final de cuentas es eso, que se la pasen bien. Y pues nada más ligando un poco con lo que pues este es un flashback, que a veces como que este programa no se sintió tanto así, pues mencionar también que a final de cuentas otro año de muchos recuerdos que pues vamos a estar ligando, y que vamos, de seguro, a futuro vamos a ir hablando de mucho de lo que hubo en este año, también con respecto a videojuegos, ya ven. A lo mejor no tantas novedades, a lo mejor algunos anuncios, de varias compañías, ahí, que por cierto, ahí ya estoy esperando el Double Dragon 4, que ya lo anunciaron. ¿Viste el anuncio? ¿Lo viste? Sí. Claro. Exclusivo para PlayStation 4 y Steam. Uh-huh. Y tú no también tienes, Pero tengo Steam. Sí, de hecho, maldita sea. Voy a revivir mi cuenta de Steam, que la tengo ahí abandonada. Solo por ese juego. Lo bueno es que ese no requiere mucho gráfico, entonces lo voy a poder jugar en el laptop pedorra, porque mi compu murió. Pero se ve bien. Sí, y sí, tus amigos de Arc System Works saben hacer cosas con amor, entonces. Espero Arc algo. Arc System Works son los que hacen los Bless Blue, ¿no? Sí, hacen muchas cosas también. Y que anteriormente hacían Guilty Gear. Uh-huh. Muy bien. O sea, y la vez es que me gustó mucho que se ve como Double Dragon 2. Y se ve como los de NES, que es lo curioso, porque. Sí. O sea, porque es algo que. Pixel art, todo. Siempre he mencionado, ¿no? Que la mayoría de la gente, cuando habla de Double Dragon, lo relaciona con los de NES. Y como que pareciera que nadie jugó las versiones de arcade. Pero no, bueno. Tú lo jugaste, Sorcerer. Lamento decirte eso. No, yo fui bien fan de las versiones de arcade. Pero bueno, a final de cuentas, son como que más apreciadas o más recordadas esas versiones. Y a final de cuentas se ve que la variedad de personajes y de escenarios y de todo va a estar bastante buena. Sí, así parece. Y modos, movimientos y todo. Se ve, sí, que va a estar chido. Sí. Y pues ya con esto vamos cerrando. Ya nada más para poner a una nota divertida, ¿qué juegos consiguieron para este fin de año o qué nos pueden compartir? Yo qué juegos compré un juego del 2004, creo. No, bueno, uh-huh. No, como del hace 3 años compré un Assassin's Creed, que el Black Flag, que quería probar de piratas, pero antes que ya recordé por qué no me gusta Assassin's Creed. Mucha exploración. No, es malo el juego. O sea, tiene un plot bien estúpido, donde un güey es pirata, se roba un traje de asesino, y de repente le llegan ahí los contratos, y está cabrón, pues no tienen que, no es un credo, no te tienen que decir o algo así. O sea, está raro. Y es un juego medianón. Y me compré Overwatch también, por si alguien ya quiere echar retos en Overwatch. No le he entrado mucho, la neta es que me parece un juego bueno, pero la neta es que no he podido probarlo como yo quisiera. Aparte de que no he encontrado banda para jugar, pero seguramente ya llegará. De hecho, yo también empiezo a conseguirlo, entonces a lo mejor. A ti porque te gusta jugar con Tracer, Sorcerer, seguro. No sé ni quién sea. Yo lo juego en PlayStation, Sorcerer. No sé si tú ya tengas Play. No. Pero, ya estoy en planes. Ok. Pues igual cómpralo y ya le damos una vuelta al Overwatch. Es un título, está divertido, ¿eh? O sea, lo poco que he probado está divertido. De hecho, pues yo lo que he visto se ve divertido. ¿Y eso que es un FPS, eso sería esa onda? No, no es FPS tanto. Sí, no. pero como tienes tipos de personajes ahí, como que le meten la onda del... Bueno, ya los que lo juegan ya saben qué rollo. Uh-huh. No explicar mucho. Yo no he comprado nada de Navidad, no me va a llegar nada de Navidad. Me llegó un selfie stick en la posada del trabajo y un termo, uh-huh. Y es todo lo que voy a recibir este año. Pero durante el año estuve jugando el mejor FPS y el mejor juego del año, así Doom. Lo dijeron todo el mundo, Doom. Jueguen Doom, el remake que hicieron para las consolas de nueva generación. Está buenísimo, si eres fan de Doom. Doom nuevo, es la mera onda, bien chidito. Se te olvidas quién es el Master Chief, quién. Y realmente vuelve a traer los FPS a su gloria, ¿no? Y estuve jugando Gears 4, está muy chido, pero las microtransacciones lo están haciendo mal. Entonces, está bien, cumple como el modo campaña, está bien, tiene su momento épico, pero es lo que está jugando pues este año prácticamente. Y yo pues ahorita estuve completando mi catálogo de Wii U, de los juegos que debería tener en Wii U. Ya tengo todos los Zeldas de Wii U. Tengo también, ya conseguí el Bayonetta 2, que no lo tenía. ¿Y qué tal te ha parecido? ¿Está bueno? Casi ni lo he jugado. ¿Sabes ahorita cuál me dediqué? Me he estado dedicando al Wind Waker. Es un gran juego, Wind Waker. Sí, me gustó mucho. Y en Wii que se ve, en Wii U que se ve muy, muy bonito. Sí. Es una gran reedición ese juego, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Pues más que nada eso y pues esperando también ahí el Switch, porque con eso de que Splatoon todavía sigue muy activo, todavía lo juego mucho y la comunidad está muy activa. Entonces pues esperando a ver qué sacan en la, de seguro van a sacar versión para el Switch, entonces a ver qué tal le sale eso. Oye, ¿y Switch es día 1? ¿A qué te refieres? ¿Y si lo vas a comprar de lanzamiento? Día 1? No creo, ¿eh? Yo creo que sí voy a dejar algo de tiempo. Más que nada para que salgan juegos. No solo de Zelda vive el jugador. Ándale. Y tengo muchos pendientes además. Ay, por cierto, descargué Le Chanté, One Half Genie Hero, que es el último juego de Chanté. ¿Qué tal? Pues por lo poquito que vi, porque jugué muy poquito, se ve padre, se ve, así que mantiene la calidad. Son buenos juegos esos, ¿eh? Sí. Y ¿cuál otro? Ah, y también me puse ahí bien nostálgico y descargué un, ¿cómo es? Pinball Arcade, se llama el paquete. Que es pues las clásicas tableros de pinball, ahí adaptados para la consola. Entonces he estado jugando mucho pinball ahí en los ratitos donde tengo poco tiempo para jugar. Sí, y está bueno, está, al menos a mí me agradó mucho. Pues ya. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya terminamos nuestro especial navideño de regalos, de intercambios. No sé si quieran comentar algo más. Pues nada, gran especial, muy bonito. Uh-huh. Y muchas gracias a toda la gente que nos volvió a cooperar con anécdotas, gracias. Uh-huh. ¿Qué más decirles? Pues nada, recordarles que nos encuentra todos los martes a las después de las 10 aquí en en www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Ahí para la transmisión en vivo, y también que nos pueden descargar, ya saben, por iBooks, por la página y pues por iTunes. Y que ya va a haber un cambio, ya va a haber un cambio, atentos a ese cambio. Sí, pues obviamente, ya saben que ya se acerca el episodio 200, entonces pues es de esperarse que va a ser algo importante ese episodio, así que estén pendientes. Y pues nada, que pasen un muy buen fin de año, que el siguiente año, pues, aunque aún con todas las dificultades que se ven venir, pues espero que nos vaya bien a todos. Pues, pórtense bien, cuídense, ahorren, aguas con los gasolinazos, con los cohetes, con... Ahorren dinero, pórtense bien y pásenla chidito, nos estamos escuchando pronto para el 199, no sé si la otra semana, no lo sé. Y ya, estamos aquí al pendiente. Cuenta como numérico este episodio. Sí. Sí, es el 198. Uf, ya estamos a dos. Muy bien. Sale, pues nos vemos y se cuidan. Hasta luego. Saludos a la gente que estuvo en el chat, ya la saludaste, la despediste. Ah, cierto, a ver. Se quedó zona negativa, se quedó el pollo, 5 Elsewhere, estuvo por ahí. Gracias, Mike Wazowski, pollo. Estuvo Miguelón, estuvo... ¿Quién más estuvo? Futuro Hello. En el chat interno estuvo el zombie de Berkeley y ahorita todavía siguen Sullivan y Elber Galarga. Caíste. Saludos, sí. A Elber y saludos, sí, a Sul. Ay, Sorcerer, pareces niño de primaria. Ay, también ¿qué? Te mandó saludos Estel Argón, güey. Sí, sí. Benito Camela también. Sí. Saludos al pollo negativo, saludos al pollo, saludos al pollo. Que dice que no le pasó nada en Navidad, por eso no mandó anécdota, no le creo. Ay, algo debe de pasar en Navidad. Sí. Saludos al pollo. Sale, pues. Órale. Que ya se está escuchando de fondo algo que debía escucharse después, pero bueno, vamos ya, ahí nos vemos, hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.